Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Buenos días, ya arrancamos e iniciamos este matinal de día viernes 10 de julio. A través de la señal de Radio Villa Francia, a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Como todos los días viernes empezamos más tardes. Recordemos que en la tarde la repetición también va más tarde porque va después de Cerro a la Izquierda. Así que les recordamos aquello para que lo tenga bien presente y pueden encontrar los capítulos también, las distintas emisiones del matinal en archive.org. Archive tal como suena, como archivo pero con E final, archive.org, y busca ahí matinal RBF y van a poder encontrar también los capítulos de este programa. Comienzo saludando a quienes nos acompañan en este día viernes, donde estaremos revisando parte de la semana y también la contingencia y las noticias que están hoy día en la palestra. Saludo a Amanda y Alfonso, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos encontramos aquí ya finalizando la semana en Radio Villa Francia y en este matinal que entrega todas las informaciones de la contingencia y que son eso. No. Hola, Alfonso. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos, como decía Amanda, en el matinal de Radio Villa Francia. Y un saludo para todos quienes nos escuchan a través del 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central y para en las redes sociales y se comunican con nosotros. Estaremos revisando las distintas informaciones. Hay una que es bastante preocupante que tiene que ver con la denuncia que se hace con respecto a la situación vivida por un menor de edad el día de ayer en las afueras del Liceo Miguel de Cervantes en la comuna de Santiago, quien fue secuestrado por funcionarios de la CIP de Carabineros. Hoy se está haciendo la denuncia en una situación bastante extraña, anómala y compleja, si bien no es la primera vez que se ve algo similar, sobre todo y particularmente en ese sector de liceo y colegio. Llama muchísimo la atención, sobre todo el procedimiento y cómo termina toda esta historia, cuestión que estaremos revisando durante esta jornada. Un tema, insisto, muy, muy preocupante y que es parte también de lo que estaremos revisando el día de hoy. Otra cosa llamativa tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel de profesores. Ayer se generó también una polémica respecto a esto. Vamos a estar conversando y profundizando respecto a aquello que tiene que ver con la continuidad o no del paro docente. Se acusa directamente al presidente del Colegio de Profesores de querer bajar el paro. Él ha manifestado su posición abiertamente, pero también ha precisado de que esto se va a ver y dirimir en la Asamblea Nacional. El tema es que hoy día hay una reunión del directorio del Colegio de Profesores para resolver cuándo va a ser esa Asamblea Nacional. iban a estar manifestándose los profesores, porque están viendo de que como que están bajando el paro por al lado, y vamos a ver a propósito de eso, de un video que sacó el propio Mauricio Redoles. De hecho lo vamos a escuchar, que es bien parte, porque habla también de un raconto de lo que pasa con los profesores. Critica abiertamente a los ex dirigentes estudiantiles o actualmente diputados, y a quienes de una u otra manera han distorsionado la información respecto al tema de lo que pasa con los profesores y profesoras a lo largo de todo el país, que recordemos, ya llevan más de un mes, de hecho hoy día cumplen 40 días de movilización, y siguen ahí en este paro indefinido exigiendo el retiro del proyecto de carrera docente, donde dicen, ojo, sí, han modificado cosas, no muchas, pero han modificado cosas, pero acá lo que se te está pidiendo y lo que se está modificando o exigiendo el cambio profundo tiene que ver con algo estructural, uh-huh, que tiene que ver con la lógica de mercado que tiene este proyecto ingresado por el gobierno. Mientras eso esté, nosotros no lo vamos a apoyar, y eso es más o menos la posición finalizada del profesorado a lo largo del país. Insisto, vamos a estar revisando, uh-huh, aquello, porque es extremadamente importante. Y entre eso también distintas informaciones, y agradecemos también las que ustedes nos van enviando constantemente a través de las redes sociales. Y saludo, por ejemplo, a la gente de la Patagonia, Glenda Dunate, que dice, ya sintonizando desde acá, abrazos Patagones, siempre saludos fraternos ahí, sí, a la Patagonia, ahí a la gente de la región de Aysén, gente, la región de Carlos Ibáñez del Campo, por eso es lo más bonito la Patagonia y Aysén, sí, ¿cierto? Sí, de todas formas. Que obviamente que es mucho más, llega más decir Patagonia, porque tenemos que recordar de que Carlos Ibáñez del Campo no fue un gran presidente, para nada. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar de o nombrar sobre este personaje. Que bueno, un saludo para la Patagonia y que estén todos allá bien, con este invierno bastante crudo que les toca vivir en esa zona. Dice Gerardo Benavide, que saluda, dice, buenos días, se me escucha raro en mi net. Estoy monitoreando acá y acá estamos bien. No debiera haber problemas, por lo menos acá en términos de emisión. Te recomendamos actualizar para que veas ahí que pueda estar ocurriendo ahí con tu celular. Vamos a estar hablando de algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, lo que pasa con la British American Tobacco, más conocida como Chile Tabaco, que anunció ayer como una especie de patalita, así como ya, terminamos nuestras operaciones en Chile, nos gusta la legislación que se aprobó y que se está viendo, por tanto, chaito, cerramos nuestras cosas, nos vamos con nuestros puchos. Más o menos así, y bien tonto, porque vamos a hablar un poco de la historia de British American Tobacco, una de las empresas más potentes, más conectadas dentro del país, donde tenía relación con universidades, empresas, la sociedad civil. Mucho no se habla de eso porque sobre todo el último tiempo el tema del cigarro empieza a aparecer con estas cajetillas, con estas cosas, que ojo, no bajó mucho, de hecho algunos dicen que no bajó, que aumentó el consumo. Esto que tiene que ver con poner que te da cáncer y que te puedes morir, y que se te puede caer la cosa, y puedes terminar como Don Miguel, y todas esas cosas, porque tienen que ver con una droga, en definitiva, legal, pero al fin y al cabo todo lo que genera una adicción es una sustancia que puede ser considerada perfectamente como droga. Con estos cambios que está teniendo, y que ha tenido de último tiempo el consumo del cigarrillo, la British American Tobacco dijo, too much, me voy. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque la British American Tobacco, como varias cosas en este país, tiene el monopolio y el monopolio estamos hablando de cerca del 98% del mercado. Es el problema que algunos querían asustarnos, porque no es, ya se va, pero quedan un montón, porque la libre competencia es así. No, la libre competencia era pelota. Acá hay un mercado, un monopolio. Recordemos que cualquier otro cigarrillo que ingrese no está autorizado, por tanto pasa a ser ilegal y se vende en la calle, y es todo un tema de casi de pirateo. La Chile Tobacco tiene la mayor parte del mercado, casi la totalidad del mercado. Es muy marginal lo que tienen el resto de otras empresas. Y anunciar con irse generó ayer la preocupación de mucha gente, pero también uno tiene que decir ahí, si se quieren ir, que se vayan. Claro, también, pues, se estatiza y el Estado se hace cargo. A esa hora vamos a ya estar aprobados con marihuana, vamos a estar entero volados, no nos vamos a dar ni cuenta, así que que se fueron. ¿Qué es la pasta base? Nada, ¿cierto? Cierto. Sí, como bien dices tú. No llores, no llores. No, estoy llorando. En serio, a mí me... ¿Qué va la madre? Vamos a tener que, no sé, po, plantaciones de tabaco y todo el cuento. Yo ya planté tabaco. Ay, sí, ¿se puede plantar tabaco? Sí, y echarle una semilla de tomate y hacemos tomaco. Una ¿tomaco? Idea se me ocurrió a mí. Qué fome. ¿Cómo que fome? No tenés vida. No, puede ser de los Simpsons, po. ¿Cómo no. Lo calláis? ¿Viste? Tenía todo el pueblo adicto al tomaco. Buenos días, ¿cómo les bailas? Buenos días. Dice Elisa Monti. Buenos días. Así la cosa. Parte, insisto, de lo que tiene que ver con una discusión país. Yo me parece súper interesante la discusión de la British Tobacco. Ayer, a propósito de qué ocurrió, lo estábamos usando a la salida del programa, se generó una conversa ahí y está bien interesante. Yo creo que el país ha ido poco a poco madurando con ciertas cosas. Obviamente yo fui y asalté una tienda y tengo mi casa llena de tabaco por lo menos para unos 2 años. En caso de... En caso que se vayan. Obviamente. Pero si se van, llegarán otros. Si esa cuestión está, pero más que clara. Aparte que acá en Chile se produce tabaco, se produce harto tabaco. Pero muy bueno, digámoslo. Sí. Es que depende, pues. Es que no, ves. Digámoslo. Es por el clima. Es que depende cómo se produzca, pues. Porque si llega uno que está todo seco, maltrecho, tiene que ver en las condiciones en que se cultiva. No, todo. También tiene, o sea, que ver. Yo he probado un montón de tabaco y no me parecen buenos. Hay gente que le parece bueno, pues el tema de gusto al fin y al cabo. Y nada, pues el ser humano es un animal de costumbre. Probablemente nos va a doler y nos vamos a acostumbrar a otra cosa. Es así de simple. Porque naturalmente. Ahora, si no hay, tabaco, va a haber fuego en las ciudades. El tabaco es del Centroamérica porque el clima da las condiciones para que haya un buen tabaco. Hoy por hoy es muy sintético, te digo. Bueno, claro, no, que sí, pero por ser en los sectores más hacia el sur, no había tabaco. Entonces no es una tampoco... O sea, es lógico que no sea de tan buena calidad. Igual que el café, y así, hay varios productos que en esta zona del hemisferio no se dan en la misma calidad que en la zona central del país. Bueno, o sea, sí, los de Centroamérica tienen los mejores tabacos del mundo. Claro, pues. O sea, es la mejor. Pero digo que se produce, pues, y que tiene condiciones de envasar y todo eso que da mejor o más mal tabaco. Los sabores también, que dependen como de las tierras en las que se hagan, la cantidad de sol que le llega, claro, etcétera, etcétera. Es súper importante. Pero acá se suena muy lindo hablando de temas de gusto y de calidad. Estamos hablando de una droga. Y estamos hablando de que ingrediente genera la adicción respecto al cliente. No estamos hablando de, sí, mira qué rico el este. El tema es que hay una adicción particularmente, y así funciona por lo menos en términos de cigarro, a tales cigarrillos. Exacto. Está hecho así. Esto es una, o sea, industria. De hecho, claro, esto, tú te acostumbras a uno. Y cualquier otro te desagrada. Exacto, yo soy fumador. Consciente de los daños y consciente de todo lo demás. Por eso, insisto, British... me acordé de la British Company cuando empezó como todo ese proceso. Si es que se quiere ir, que se vaya. No es que me dé lo mismo. Obviamente porque está tu dealer se va. Ese es el tema. Uh-huh. Y no es lo mismo irse a otra cosa y todo el tema, porque los componentes que vienen en estas cajetillas están hechos para generar la adicción. Y tienen un montón de cosas. Y no es decir, yo lo hago en mi casa porque tiene hasta arsénico, qué lindo. Sino que hay una fórmula, una receta, una forma de hacerlo. De hecho, uno, no sé, pues yo probaba otro cigarro y todo el cuento y no es lo mismo. De hecho. Oye, pero hay un tema ahí con el tema de los impuestos, porque los cigarros en Chile tienen igual un alto impuesto y obviamente a Estado le duele eso. Entonces, obvio que no va a dejar que esta compañía se vaya. Porque estamos hablando de alto que ingreso. Tiene el 98% del mercado. Estamos hablando de. ¡Wow! Cualquier plata. De hecho, los cigarrillos son los que más ha aumentado. Y de hecho, ojo, que todavía no aplica la reforma tributaria. Claro, porque va a volver a aumentar. El problema está en que. No va a volver a aumentar. Si no ha empezado la reforma tributaria, empieza el 2018. Lo he dicho. Sí, no, pero es que el impuesto al tabaco ha sido distinto a su proceso. Se ha ido abriendo. Sí, pero eso tiene que ver precisamente con estas políticas de tabaco que denuncian la British American Tobacco. La reforma tributaria tiene que ver con otra cosa. Pues se ha hablado mucho de la reforma tributaria y se quiere frenar y todo. La reforma tributaria no empieza en el 2018. Como varias de las cosas, probablemente. De hecho, ayer algunos ya empezaron a hablar de que de educación gratuita, no. Ojo, no estoy hablando de los detractores, estoy hablando de los senadores, no la mayoría. Entonces, precisemos con eso porque el tabaco ha sido, o por lo menos los cigarrillos acá en Chile, ha sido subido en términos de impuestos por varias otras razones también. Uh-huh. Entre ellas también tiene que ver con el desincentivar el consumo del tabaco. Esa fue una de las razones que en un momento nos dieron. Yo lo encuentro bueno en todo caso. Uh-huh. O sea, que se aumente los impuestos a las cosas que son de vicios, que no son de primera necesidad. Eso debiera aumentarse al alcohol, ojalá algún día se aumentara de verdad los impuestos, ¿cachai? Y evitar que no, o sea, volverlo un bien de lujo, no un bien que está ahí como comer pan. La idea. Por supuesto, pero el asunto del cigarrillo, claro, viene con muchos adictivos, con muchas cosas. Si fuera tabaco solo, no sería tan dañino. Es que el tabaco también. Es que el tabaco de por sí es adictivo porque por tiene eso, nicotina. Claro que sí. Y otras cosas más. Claro, lo que le agregan, que es de lo más perjudicial, el tema del alquitrán, que es para que no se te apague el cigarro. Que es como que le echan petróleo para que esté todo el rato prendido. Y la combustión es lo que genera todo lo demás, el arsénico, qué sé yo, todas esas cuestiones tóxicas que uno se consume. Pero en verdad, claro, estar fumando es como estar quemando petróleo y estar aspirando ese. Claro que sí. El tema acá es que concretamente lo que acá está haciendo la empresa es un bluff. Y es un bluff en términos de que estamos hablando de una empresa que tiene uno de los lobbies más fuertes en el país. ¿En el mundo? Ustedes se no sé si en el mundo, probablemente lo sí. La tabacalera, por ejemplo, Estados Unidos, cuando viene todo un proceso, también ocurrieron unas presiones tremendas. Pero en Chile, particularmente, tienen un lobby muy, muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, por ejemplo, la British tenía relaciones con universidades, con instituciones benéficas, con la cultura y un montón de cosas así, abiertamente contrataban periodistas, un montón de cosas, pero este tipo de cosas no son nuevas en todo caso. De hecho, amenazado otras veces, recuerdo cuando se acuerda que no podían salir en programa y todo el cuento, gente fumando en la televisión. Claro, también. Desde ahí que yo no voy a la tele, por ejemplo. Después también prohibieron que en el cine aparecieran fumando. Por ejemplo, que evitara eso o tenían una multa. Igual pero todos los programas de televisión y cine prefieren pagar la multa antes que no hacerlo. Sí, pero ya no pero casi ya no ves. Lo hacen. No. Yo difícilmente uno. Claro, las teleseries, no. Claro, es que junto con la multa va también toda un desprestigio hacia la opinión pública. Entonces la gente también rechaza en cierta forma que aparezcan, pero no, eso no quiere decir de que dejen de fumar. De hecho, es un en los adictos al cigarro, ver a alguien fumando dan ganas de fumar. Entonces incentiva el fumar. Cuando claro tú veías a alguien fumando en la tele, qué rico fumarse un cigarro, y te fumas un cigarro. Claro. El problema está en que donde se prohibió fumar en los cines, porque antes se podía fumar en los cines. Sí, pero y arriba entonces, la micro. Sí, claro. Entonces, ¿qué era el problema? De que tú ibas al cine y veías al artista que estaba ahí en la pantalla fumando. Claro, te dan ganas de fumar, pues. Entonces, fumabas también. Menos mal no venía una escena de sexo. Quizás que terminaba esta cosa. Bueno. Veía en la pantalla así fumando algo, menos pues no íbamos a fumar. ¿Claro? Con el cigarro pasa eso. Claro, loco que pasa. Eso. Oye, también, bueno, tampoco había como conciencia del tema cómo le afectaba a los niños, claro, y todo eso. Pues se fumaba. Por ser en las micro en la mañana, a mí me daba asco en la mañana cuando iba al colegio, por ejemplo, y la gente iba fumando en las micro. Era desagradable. Porque, qué sé yo, a las 8 de la mañana o 7:30 de la mañana, sentir el olor al cigarro y no iba uno, iban varios y varias. Fumando, entonces. Claro. Qué cuático eso. Me imagino a la gente fumando, apagando cigarrillo ahí mismo. Claro. Sí, todas esas cosas se veían. Los buses, por ser interprovinciales, tenían cenicero. Después se eliminaron. Los buses que la locomoción que iba hacia Maipú, me acuerdo, también tenían cenicero. Qué divertido. Entonces. Qué avanzado. Sí. Qué progre, cenicero en los buses. Claro. Entonces la gente, porque todo el mundo fumaba, o sea, no todo el mundo, pero ya había mucha gente que fumaba en esos medios. Sí, en cuanto bueno que se desincentive. Bueno, independiente de todo, para esta compañía, yo creo que igual Chile es un mercado súper importante. Y en verdad el impuesto es alto, pero no tiene. Es bajo comparado con, no sé, con Europa, con Canadá, qué sé yo, donde es más del 50% casi el impuesto que se le da a los cigarros. Pues acá no sé, no tengo idea cuánto está, pero tampoco es tan alto. Es tan caro los cigarros y todo, pero el impuesto incluso podría ser mucho más. Entonces, que se ponga a llorar una compañía blufeando cuando Chile es un mercado fumador. Chile es fumador, todo el mundo fuma cigarros. No todo el mundo, ojalá no se hiciera, pero el mercado ya está bien narcotizado. Claro, o sea, esto sucede en todas partes. En todos los países la gente fuma y bastante. Pero acá mucho más porque son zonas australes. No, sí, acá se fuma más que en cualquier lado. Pero sí, no, es verdad. Pero la situación está en que aunque fume harta o poca gente, es un ingreso, por algo están acá. O si no se habrían instalado. Exacto. Entonces, si están acá es porque están ganando plata. Y si están amenazando es porque quieren ganar más. Nada más que eso. Sí. Ahora eso, que dejaron de ganar, no. No creo que la cosa vaya por allá. ¿Y por dónde iría? Yo creo que va por el tema de la influencia que han ido perdiendo. Yo creo que aquí hay un tema de gallitos que tiene que ver más con el poder. A ver, Chile, digamos las cosas como son, no es un mercado tan grande. Por tanto, el tema de la operación y cerrarla, la verdad, sí, yo puede creo darse que le perfectamente. Influye. No, fíjate, es que acá se fuma mucho. Estamos hablando de un tema grande. Esto no es solamente así como, Chile y tienen las plantas en Chile y punto. No, de hecho, se pueden dar el lujo de cerrar y las operaciones y las pueden hacer. El tema es que han ido perdiendo poder. Sí, ese es el tema. Y esto es una compañía que se ha caracterizado por esto, no solamente en Chile. De hecho, insisto con el tema del lobby. El lobby de la de esta compañía es tremendo. Y lo ha sido por muchísimo tiempo en este país. Por muchísimo tiempo. Y le están tocando la oreja hace bastante rato. Entonces, esto es un gallito de poder. Porque la verdad, insisto, el mercado chileno no es un mercado tan grande más allá de elecciones que te va a resentir. Yo creo que no. De hecho, si lo miráis en términos estadísticos y en términos de mercado, de hecho, Chile es un mercado extremadamente chico. Ah, porque Chile es un país chico, pues. Ya, pues, ¿de dónde pero inventáis? Pero es muy altamente consumidor, más que yo creo que cualquier otro país del mundo. Pero tuviera, no, yo de cigarros no, sí. No creáis, no creáis. Porque hay un montón de marcas sí. Y de tipos de cigarrillos que acá en Chile no hay. Uh-huh. De hecho, hay otros países ingresado. Donde probablemente el tabaquismo es tan alto como el de acá. Uh-huh. No va por ahí. Insisto que tiene que ver con el tema de poder. Y tiene que ver con... Porque esto es un bluff. Esto es una amenaza, y una amenaza no es decir, oye, mira, sé que nos vamos porque, pucha, se nos echó a perder una máquina y todo. No, nos vamos porque no estamos de acuerdo con todo esto. Esa es la amenaza. Mm. ¿Y de acuerdo con qué? Con el poder que han ido perdiendo. Mm. Sí, ese es el punto. Además, si que fueras, como dice Toño, no encuentro razón, porque si fuera una cosa así de, ya, nos vamos, las razones que sean, no tendrían para qué hacer tanto aviso. Pescan sus cosas y se van. ¿En serio? ¿Existe una cosa que se llama fumadores furiosos? Es que me dice Marcelo, dice, hoy escuché a Carolina Yáñez de Fumadores Furiosos, que hacen un llamado a comprar cigarro evadiendo impuestos. ¿Evadiendo impuestos? Evadiendo impuestos. Muy bien, me parece. Mira, qué loco, igual. Es todo un tema eso. ¿Cómo se podrá comprar cigarro evadiendo impuestos? No sé. Evadiendo impuestos comprando en el mercado informal. Ah, sí. Que los cigarrillos que se compran en la calle y todo el tema de eso no están impuestos porque no pagan el bien y todo. Son de mentira. ¿Y, ah? Son de mentira. ¿Qué son de mentira? Los de la calle. ¿Cómo son de mentira? Es que no son, no sé, es que que no voy a poner a dar marcas. Pues. Ah. Pero he visto que, por ejemplo, no se venden un tipo, la marca, los un de tipo la de cigarro. Es que por eso, pues, no sé, pues, pero es que estamos hablando ya, de la British. Pues. Salen con una marca, pero que no es esa marca. Claro, o vienen producidos, no son los mismos que se venden acá, sino que vienen, no sé, pues, de Argentina o de otros lugares. Generalmente es en Paraguay. Paraguay es un gran productor de cigarrillos. Y que en verdad no tiene como el mismo sabor, etcétera, etcétera. Y son más baratos porque están como a mitad de precio. Los peruanos también tienen cigarrillos. La verdad es que no me gustaba mucho. El punto es que la amenaza es que se van. Y uno dice, bueno, ya que se vayan, obviamente va a resentir. Y insisto, estamos hablando de que el dealer te dice que se va, porque se enojó, ¿cachai? Uh-huh. Y hay un montón de adictos. Y se entiende en ese concepto y con esa categoría, adictos. Ese es el tema. Uh-huh. Y ahí hay un tema no menor. Yo insisto, o sea, si la compañía más grande de cigarrillos se va... Probablemente puede ser muy malo para muchísima gente, me incluyo, pero puede ser muy bueno para una revolución, porque la ansiedad, de hecho, cambia. El ¿cómo se llama? El cigarrillo tiene en sí mismo productos que lo que hacen es bajar la ansiedad. Ahora. De hecho, te mantienen. De hecho, es casi un antidepresivo. Estoy prendiendo, voy a prender un cigarrillo y me calmo. Genera esto, porque, insisto, genera una adicción. Genera a personas que son adictas, por tanto ya están enfermas y tienen, ¿cómo se llama?, padecen de tabaquismo. Entonces, no es tan papa en ese contexto. Ahora, yo en lo personal, si se quiere ir, que se vaya a la cresta. Veremos alguna forma, porque... Probablemente puede ser malo para uno, como fumador, pero es bueno para el país. Ahora van a salir otros de estos actores que veamos cómo los retenimos, porque vamos a perder mucha plata a propósito de impuestos y todo lo demás. Sí, pero podemos salir sin ellos. Sí, yo creo que hay cosas que son malas para uno, pero son buenas para el país. ¿Se acuerdan de Infante, de la película Machuca, cuando decía, es súper bueno esto para Chile, pero para nosotros no? Claro. Como súper honesto, decir, sabes que esto a nosotros no nos beneficia, pero es súper bueno para el país. Ahora el asunto está en que si ellos se van a haber muchas empresas que van a querer tomar ese lugar. Por lo tanto, no va a ser una cosa tan tan terrible, supongo. Que al final igual va a haber empresas, no sé, tan grandes como la British, que se van a tomar este mercado del 98%, que no es un mal mercado y que les va a interesar. Y si los impuestos acá no son tan altos como en otros lados, entonces con mayor razón les va a convenir venirse a instalar. Dice JP, dice, oye, veo que reflexionaste harto ayer, porque cuando me enteré casi me dio un soponcio. ¿De qué? No, mira, es que lo voy a volver a explicar del mismo contexto. Estamos hablando que le dan una noticia a gente que es adicta. Tengo súper claro en términos de conciencia de que uno es adicto a un... no es un producto. El tabaquismo está hecho y producido. Es un mercado que produce adictos. No es un mercado que dice, ah, sí, hoy día voy a comprar esto porque quiero fumar y tal. No, produce adicción y por tanto uno compra. Cuando uno tiene el cigarrillo, le hace falta el cigarrillo. Es una... se produce de manera formal... una enfermedad avalado con toda la legislación y todo lo demás. Es eso el cigarrillo. Y tienen un mercado cautivo con el cual presionan por lo demás. Pero ojo, se ha visto en otras partes del mundo, se han generado restricciones a las tabacaleras y listo. De hecho, muere más gente por el tabaquismo en sí que porque se fue la empresa. Probablemente se salva más gente, ¿cierto? Al final es un tema de salud pública. Entonces, pues vuelvo a insistir eso. O sea, puede ser que sea malo para uno, pero bueno para el país. Veremos a qué... cómo se reemplaza, si uno puede dejar de fumar. Yo en lo personal no lo quiero hacer. Creo que llegará el momento determinado a propósito de esto y decir, ¿sabes qué? Sí, puede ser que uno ahora se va, ¿no? Pues deja de fumarse. ¿Sabes qué más? Listo, uno deja de fumar. Sí, po. ¿Cómo que sí, po? No. ¿Tú has dejado de fumar? Es una adicción. Obviamente, una adicción, pero las adicciones pueden dejarse. Hay distintos tipos de dependencia respecto al tema de la adicción. Pero... el punto acá es una empresa que tiene un monopolio y que en definitiva lo está perdiendo. Y ha ido perdiendo harto monopolio. O sea, el monopolio mantiene, pero ha ido perdiendo harto poder. De hecho, les recomiendo, hay una nota ahí que la pueden encontrar por ahí en el 2002, en el Héroe de la Nación, que está muy buena. Hizo Miguel Paz, un periodista, que el mismo de Poderopedia, que hace un análisis bien interesante respecto al lobby de esta compañía, de la British, en Chile. Y increíble el lobby, increíble la captación desde el mundo de la cultura, el mundo de los periodistas. Loco, era como café y amigos. No era café y amigos, era tabaco y amigos. Invitaba a periodistas, contrataba por ejemplo a Alejandro Guiller, invitaba a un escritor y todo eso lo financiaba y también le ayudaba a nivel de impuestos, porque es parte del lobby que tenía la compañía. Con universidades tenía relación directa, por ejemplo. Obviamente las universidades del Barrio Alto y ligada a la derecha, recordemos que uno de los mayores lobistas de British era Libertad y Desarrollo, el think tank o centro de pensamiento y estudios, si es que piensan algo en esa instancia, Libertad y Desarrollo, que es de la UDI. Ellos eran los grandes lobistas, por ejemplo, en el Congreso de la British. Ya sabemos que Libertad y Desarrollo ha ido perdiendo poder también. Entonces, insisto, tiene que ver con que hay cambios. Es como cuando empiezan los empresarios a decir las reglas del juego, no las están cambiando, y sale el ministro del Interior de turno o la presidenta o presidente de turno a decir, no vamos a alterar las reglas del juego y queremos ser claros en todo eso. Vamos a ver qué responde la autoridad, insisto. Porque esto fue un blufeo, y vamos a ver qué responde al otro lado la autoridad, decir, mira, no es tan así, vamos a ver algunas concesiones, esto se puede discutir y todo lo demás. Ojo, la presión, o sea, si se puso en esta parada esta compañía, la presión en términos de lobby te la encargo. Te la encargo. Bueno, entonces El asunto está en que hay que esperar qué es lo que va a suceder en cuanto a esta a este gallito que se está dando entre el gobierno y la Britis para poder lograr seguramente un acuerdo. Hoy vamos a probar esto. Ya me están enviando recetas para dejar de fumar. Dumanizer dice, un dato bueno, que son hongos mágicos para dejar de fumar. Muy bien. Pero en serio. Me gustó. Es ciencia. Hongos mágicos para dejar de fumar. Quisitos. Le dicen, cigarrillo electrónico. Aunque en casa encuentran en chicle nicotina, abrió pulmón este. Pero hay unos hongos mágicos para luchar contra la adicción al tabaco. En más de una ocasión hemos hablado sobre las setas alucinógenas. Me voy a ir en hongo. Lindo va a salir este programa. Pintado descontrolado, pero existen 5 usos para esta sustancia psicodélica. No será mucho igual, así como sí. hacer este programa en hongo sería igual interesante. No creo. No. Oh, Alfonso está flotando. Sí, no. No va por ahí la cosa. Bueno, pero probar no hay engaño, pues vamos a ver un día. Hay unos chicles de nicotina. No, qué asco. Son carísimos. No, pero qué asco. Debe ser asqueroso, no. Lo he probado. No, si va a estar masticando algo, quizá algo agradable, pero claro. Andar masticando chicles de nicotina, así como estilo sureño de Estados Unidos, También hay unos parches de nicotina que se ponen en diferentes partes del cuerpo. Yo creo la fuerza voluntad, ¿no? En todo caso. Sí, yo creo que lo más efectivo es la porque fuerza yo conocí gente que... O sea, y la admiro en las personas, yo no... Que consumía estos chicles, parches y todo, y no le resultaba nada. Fumaba igual. Entonces, ¿y dejó de fumar? No dejó de porque fumar. Porque dejó de respirar. Pues. ¿Murió de cáncer? No, se ha muerto todavía. Sigue fumando. Sí. Entonces, esa es la cosa de que... Bueno, mi viejo era fumador y mi viejo murió de cáncer. Ya. Cosas que ocurren. Bueno, uno está consciente, si esto es una adicción. Pero hay gente que no fuma y si igual se muere de cáncer. Bueno, obvio. Al pulmón. O sea, hay que vivir en países como estos. También hay gente que yo conocí, gente que fumaba muchísimo, pero mucho, mucho. Un abuelo... Yo era muy chico cuando lo conocí, murió de 110 años y nunca le dio ni... 200 años vivo ahí. Sí, tiene que ver con un montón de factores. Yo conozco fumadores que llegaron muy viejos, así que no. Y hay gente que no fumaba y que murió de cáncer. Sí, estas cosas que... Es muy relativa. Pero bueno, qué bueno que ocurra eso, pero solamente queda decir si la tobacco se quiere ir, que se vaya fumando. Que se vaya. Viste, es fácil decirlo, pero ándate. Ya, pero hazlo rápido, por favor. No quiero verte. No empecéis con este, me voy a ir. Porque no, eso es terrible. Por eso, sí, lo que está haciendo es presionando. Por eso dice, ay, que me voy a ir. Porque de lo contrario se habría pescado sus cosas y se va. Ahora saben de que va a llegar inmediatamente otra empresa a instalarse. Y la gente no se da ni cuenta de que cambió unos gerentes por otros gerentes y se acabó el asunto. Pero el cigarrillo va a seguir en los puestos de negocio. En fin, si se quieren ir, váyanse a la cresta. British tienen ahí la posibilidad. Yo insisto que esto es todo un bluffeo. Seguro el gobierno no habla así. Po. Nos vamos, no sé si va a venir, porque como están tan en la coloquial últimamente, para en el deseo, para en el escándalo y todo el cuento. Yo cuando voy a Estados Unidos también, entonces peligroso, andan como en esa. Entonces tampoco me sorprendería váyanse a la cresta a esta altura, con tal de subir un punto. Pero quiero ir a otro tema que me parece que está mucho más candente. Mientras prendo un cigarrillo de los últimos que van quedando, de hecho lo voy a guardar una cajetilla para rematarla después por Mercado Libre en algún momento determinado, caro, cuando anden todos llorando. Las declaraciones de Marco Antonio Núñez. ¿Escucharon a Marco Antonio Núñez? ¿Lo leyeron? ¿Cacharon algo? No, cuéntanos, ilumínanos, por favor. Allá está el iluminador. No, con una linterna en la mano. Marco Antonio Núñez, Cámara de Diputados, obviamente, dice y señaló ayer, a propósito de todo este cuento, de que se, la dieta, y que se baje la dieta, y que se baje en el cuento, ojo, porque no es el sueldo, es la dieta. El régimen es distinto. Ellos no tienen un contrato laboral como la mayoría de los países. Iba a decir la mayoría de la gente en este país, la mayoría está sin contrato. Pero bueno, se entiende. Pero es una dieta. Y bueno, Marco Antonio Núñez dijo lo siguiente. Es un riesgo reducir la dieta y que muchos nos tengamos que ir al sistema privado. Bueno, si ganáramos menos, vamos a tener que lamentablemente irnos como al sistema privado. A mí me da pena. De hecho, es más, yo quiero presentar una moción, estoy juntando firmas para aumentarle el sueldo para que no se vayan para allá. Es que nos hacen tanta falta, por favor, no te vayas. No te vayas. ¿Qué opinan de esto ustedes? Que me daría mucha pena que se fueran. Por eso estoy dispuesta a pagar más impuestos para poder pagarle un mayor sueldo a nuestros diputados para que trabajen por nosotros, porque nosotros los queremos mucho. Que se vayan todos. Que quieren ir al mundo privado, váyanse al mundo privado, mejor. Porque igual están en el mundo privado. Y si no, preguntémosle a Sokimich, preguntémosle a Penta, preguntémosle a muchos más, Alsacia. Es que lo si que están lo... o no están en el mundo privado. Sí, es que lo que los tipos no entienden es que también es tirado las mechas de que por qué en el mundo privado los sueldos son tan exuberantes. Que tiene que ver con la desigualdad de este país. Claro. ¿Por qué es negocio irse al mundo privado? No debiera hacerlo, debería haber leyes que controlen eso también. Los sueldos gigantes de los gerentes, de los medianos, de los mandos medios. Está ahí nomás. Porque sí, está ahí nomás, para abajo, para el perraje gana dos gambas nomás. El que trabaja, el que produce, el que logra que la empresa salga adelante, ganan el sueldo mínimo. O una porquería de sueldo. Entonces, esas desigualdades son las que no pueden seguir existiendo. Oye, me mandan una foto, dice, un encendedor, dice, siga fumando, nosotros no tenemos prisa. Y al otro lado del encendedor dice, Funeraria Virgen de la Guía. Maravilloso. Gracias. Está buenísimo. Gracias, sí, está. Me encantó. Gracias, Nicolás San Martín. Muy amable de tu parte. No sé, yo encuentro... Esto no es nuevo. ¿Se recuerdan ustedes en algún momento determinado a Jacqueline Van Rysselberghe junto a Alejandro Navarro diciendo lo mismo? O sea, yo no me acuerdo quién es, pero me acuerdo que esto fue tema hace un tiempo atrás de que decían que... El año pasado cuando se subieron el sueldo. Que no quieren... ¿Acaso no quieren que nos vayamos... Que no nos... Ay, bueno, eso al sector privado. Y fue discusión, pues. Estuvo ahí en el tapete de buen rato. Pero... Insisto, tiene que ver con lo ridículo de los sueldos estratosféricos que tienen en el sector privado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Claro, pero si es por eso, po. ¿Por qué? Porque la mano de obra es barata y eso le produce a ellos grandes riquezas. Ahora el asunto está en que si ellos quieren irse al mundo privado, que se vayan. Está muñequeando este asunto igual que con los sobresueldos. Ah, no, es que había que darle sobresueldo a todos los empleados, a los funcionarios públicos. Funcionarios públicos, pero de arriba, porque si no se iban a ir al mundo privado y son muy necesarios. Entonces, el problema está en que ellos están haciendo el mismo juego. Como que si ellos fueran tan necesarios, cuando nos damos cuenta de que si ellos están legislando no para todos nosotros, sino que están legislando para un sector bien minoritario de este país, que son las grandes empresas. Exacto. Entonces, por lo tanto... O sea, que hay que darse cuenta que el Estado como el administrador del recurso público es mentira, pues no existe. O sea, no está al servicio de quienes debe estar. Exacto, entonces al final... Oye, se viene el apocalipsis, por si acaso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Por el frente mal tiempo, está ahí el intendente en Chile, este todo el cuento... Por favor, ¿quién me presta una escalera? Es urgente. ¿Para qué? Para subirme al techo. Ah. A limpiar las canaletas. Al vecino, pues ¿cómo es? Que gigante tiene que ser de 4 metros. Bueno, ¿la escala? Sí. Oye, ayer estábamos arriba del techo en todo caso. ¿Y por qué tan grande? Es que mi techo es alto la parte que se puede subir. En fin, da lo mismo. Pero ayer nos subimos. ¿Qué tontería más grande? Sí, pues ayer nos subimos al techo acá, pues, y sí, me eché una plancha de zinc. De zinc no, de... De pizarreño. Pizarreño. Sí, pero se solucionó. Se solucionó. Sí. Así que quedó todo listo para esperar. Esperamos pasar lo mejor posible el invierno. Nos estábamos preparando hace un rato ya. Ahora el problema... Nos pegaron el aviso de que venía no, con pero cuático de arriba sí. La sí, cosa. Bueno, si están, están diciendo... Pero... ¿Se han fijado una cosa? La gente... Pero terminemos el tema, ¿no? Si hiciera para avisarles de que está ocurriendo esto y que están poniendo la alarma sí. Desde allá, así como cuide las cosas. De hecho, lo recomendamos el otro día. Oiga, limpie sus techos y todo el cuento, porque si viene el término de pronóstico, el que caiga entre 40 y 50 milímetros de lluvia es caleta. Sí. Es muchísimo. En Santiago, sí. Es mucho, mucho, mucho. Son 50 litros por metro cuadrado. Ese son 50 milímetros. O sea, imagínate. Entonces, es mucha plata, ¿no? Póngale ahí. Mucha plata. Póngale. Ojo, con eso toma los resguardos. Saque los botes. Sus velas ahí. Sus generadores. Todo su cuento. Así que atento con aquello. Hay que empezar a hablar de la gente del sur y que son todos los de Santiago Laraco, pero las construcciones acá no ayudan ni las calles tampoco. Así o sea, que... todo es cemento, el agua no se filtra, no se va por ninguna parte. No hay absorción con eso, y eso genera bastantes problemas. Además, las tuberías de alcantarillado y agua lluvia son pequeñas para la cantidad de lluvia que cae. Ya, pues. Entonces, atento con aquello. Seguimos con el tema de Marcos Núñez. Dice Santero, el PPD debería hacer una reunión general con todos sus parlamentarios. Trancamos la puerta y le prendemos fuego. ¿Qué te pasa? Oh, oye, ¿cómo dicen esas cosas? Recordé la canción de na na na na na. Esa que... Na na na na, es muy buena. No, por la de los de Futaleufu. No, de Putaendo. Que había que secuestrar a Bachelet. Linchar a Gajardo fue. Linchar a Gajardo, sí. Secuestrar a Bachelet. ¿Qué tengo que hacer? Secuestrar a Bachelet. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ese era mi tarareo. Ese es que, bueno, era una bachata que hacían ahí los profesores. Deberíamos escucharla igual. Después la buscamos ahí y la ponemos. Insisto, yo creo que tiene que ver con el tema del carrerajismo leninismo que se ha tomado gran parte de la política chilena desde la élite. Uh-huh. Esta cosa de ser de una u otra manera transparente. ¡Qué penita! Murió Omar Sharif. No sé quién. Mira. Es. ¿Cómo no sabes quién Doctor es? Doctor Chivago, por Doctor favor. Doctor Chivago, el actor. Okay. El grande. Don Darabia también hizo. También. Los grandes cine, pues. Cine clásico, Marchari, uno de los viejos más recordados del cine. Oye, día el natalicio de Nikola Tesla. ¿En serio? Sí. Podríamos hacer un especial de Nikola Tesla entre medio. Qué gran personaje. Pero bueno. Núñez. Dice esto Núñez. Obviamente hay un respaldo de los parlamentarios que lo vienen diciendo hace bastante rato y vuelve la discusión. Y aquí es donde estamos... conversando y discutiendo y escuchando también su opinión. ¿Qué piensa de los dichos de Núñez, los diputados, que digan casi como que, pucha, estamos sacrificándonos acá? No pagan benzina, no pagan celular, no pagan viajes de avión, no pagan arriendo, no pagan nada. Y más encima tienen un sueldo, que uno de los más grandes del país. No es el más grande, hay gerentes que ganan más, por supuesto que sí. Claro. Pero el gerente no le aseguran, por ejemplo, el estacionamiento, ni cuando va, qué sé yo, tiene un montón de recargas y prestaciones y más encima puede elegir, claro. No, sí, el gerente también puede. Es el tema que elegir. También. Bueno, también puede a través de ellos. Sí, pero los gerentes son los que elegirlan claro, al fin y al cabo. Pero... ¿Viste que ya empezaron los de Conce a hablar? Cuidado con los comentarios. Ya, claro. Empezaron a llorar y dicen, ay, como si en el resto de Chile no hubiera cemento. No, si ustedes viven ahí en el campo, pues... Pero si ustedes viven con las vacas, po. Los pocheros ahí. Con los chanchos. Se van en chancho al colegio y a la universidad. Deberíamos hacer un ranking de cuánta de cuánto hay llanto hay por región. Yo creo que hay algunas más que otras. ¿Ah? ¿De cuánto llanto hay por región? Sí. No, no, es que la, el problema es la ciudad, si también habían los temporales que hubieron esta semana, también causaron inundaciones, destrucción en varios lugares, pero eso, pues, nosotros vivimos Santiago, no en Concepo. Así la... Muy centralista salió tu comentario. Sí, al final generan esta... Esto es como la típica rivalidad de los países y todo el cuento. Están todos cagados y al final no hay mucha diferencia. O sea, yo reconozco que Santiago es el peor lugar para vivir en el mundo. En Chile, el tema es que tenemos la mitad del país acá. Sí. Es el primero punto. Eso. Segundo, está contaminado porque está en un hoyo. Además... hay una... Me acordé de Pablo Schwartz con eso. ¿Sí? No, sigue. Ah. Entonces, toda esta situación hace de que sea un lugar muy desagradable para vivir. Mm-hmm. Con una locomoción pública pésima, entonces peor todavía. Entonces se hacen unos traslados inmensamente grandes, de mucho rato andar metido en uno, en esos... los buses que son. ¿Y quién te mandó a vivir acá, como diría el alcalde de Valparaíso? Claro, tienes razón, mire. Bueno, nací aquí, pues, ¿qué le vamos a hacerle? Sí, nos vamos a ir a colonizar las regiones. Sí. Eso deberían de hacerse. Sí. Todas las industrias que contaminan, mandarlas para afuera. ¡Qué buena onda! Ya lo vamos a dejar. Oye, qué bueno tu consejo. Como si no estuviera contaminada la octava, por loca. Ya, pero volvemos al punto de los diputados y que pucha, vamos a tener que irnos hasta al sector privado. Como si no vinieran de ahí, no estuvieran prestando servicio ahí. De hecho, es medio fuerte decir eso hoy en día desde el Congreso. Así como, oye, pucha, queriendo al sector privado. Después de todos los escándalos que ha habido y cómo trabajan para el sector privado, creo que es mal timing. Y esto se dio en el contexto de una entrevista, y esto también a lo que quería ir, en donde el senador Marco Núñez, del PPD, se acercaba al pueblo. De hecho, la foto portada de esto, él es comiéndose un completo ahí en un local, así comía como al paso... ahí como, ¿dónde esto? Esto me parece que es como en el sector de Plaza de Armas, una cosa así. Me parece reconocer algo ahí. Y donde habla, por ejemplo, de la presidenta Bachelet y que ella es cercana con la selección porque ya tiene su vínculo, no como Piñera, que no lo querían y todo eso. Y dentro de eso sale el tema en esta larga entrevista, donde obviamente se rescata esa parte del sueldo. Y él dice esta frase desafortunada, que se junta a otra también de otra diputada que decía que legalizar el aborto y beneficiar a los violadores. Pero bueno, pero si todos los días nos regalan una perla, ¿cachai? Así como, ya, veamos la pauta que dijeron hoy día. ¿Sabes qué? Ese tema lo encuentro tan del siglo pasado. ¿Cuál? El tema del aborto. Vamos a ir a eso ya, a propósito de que se suspendió la discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, como lo anunciamos el otro día. Quedó para el 4 de agosto, así que atento. Y aparte porque se viene un programa ahí en la radio potente, por ahí para fines de este mes, inicia un programa dedicado única y exclusivamente al tema del aborto. Van a ser unos... por lo menos 6 capítulos de una investigación que se viene haciendo hace bastante rato y de un trabajo ahí de un equipo, lo vamos a presentar en algún momento, donde vamos a revisar el aborto en términos históricos, en términos legislativos, en términos de su historia, de los argumentos, de las razones, de lo que es verdad, de lo que no, lo que es mito, todo ese tipo de cosas la vamos a estar revisando acá. Ya lo estaremos anunciando aquello, pero volviendo a este punto, digamos que hay una cosa que tiene que ver con un tema perverso. Se supone que los diputados y los senadores hoy día dicen, nosotros ya no nos vemos el sueldo. Lo ve una comisión elegida por ellos, pero ellos no lo ven. Así como pelotudo así. Oye, pero si ya no lo vemos nosotros. Dicho sea de paso, ellos se aprovechan de subir el sueldo cuando le dan el aumento, el reajuste a los empleados públicos. Claro. Un 0,1 para un empleado público es una cosa, para estos funcionarios es otra cosa. Ojo, que está reglamentado los sueldos de los senadores, de los diputados, pero también que son los mismos de los altos cargos, como los ministros, intendentes y todo eso. Presidenta. Y presidente. Que suben presidenta. Según el IPC. Eso suben más que el IPC, no, la verdad. Suben un poco más. Pero siempre para poder subir tienen que hacer huelgas, marchas, saliendo. Y los diputados, y los senadores, y los ministros, y la presidenta no sale a hacer marchas, ni huelgas, ni nada para pedir el aumento anualmente. Aguanten y paren todo porque llegó noticia. Cuente. Habló Bachelet. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué dijo? No hay plata. Cito textual. No contaremos con los recursos previstos para llevar adelante nuestro programa. ¡Chan! ¡Qué fuerte! Sería. Esto lo dijo Michelle Bachelet en un duro análisis, la actual presidenta, ante el escenario de meses venideros. Recordemos, el desplome de China alteró muchas cosas, que no fue la noticia, pero sí fue una preocupación tremenda, no solamente la moneda, sino lo que se preveía. Acá hicimos la pauta, estuvimos viendo y analizando más finamente aquello. Se viene, obviamente, pero esto tiene que ver con una tendencia a nivel global. Ojo, no es un tema puntualmente de Chile. Bueno, dice, ante el escenario de meses venidos en el país, admitiendo que se debe jerarquizar, ojo, y dar gradualidad a compromisos adquiridos, la mandataria admitió que su gobierno no contará con los recursos para llevar adelante su programa y añadió que sabemos que no vamos a contar con todos los recursos previstos originalmente para llevar adelante nuestro programa y procesar nuevas demandas sociales. También manifestó que, dada la larga y profunda problemática económica, los recursos fiscales se han visto limitados y la inversión privada, especialmente la nacional, está debajo de lo esperado. Mira, esto lo hizo en cabeza actualmente la presidenta Bachelet, un consejo de gabinete en el Estadio San Jorge del Banco Estado, en Las Condes, bajo el tema Todos por Chile. En ese contexto lo dijo Michelle Bachelet hoy, hace un ratito. Sí, tienen, Banco de Chile. Están en una reunión hasta las 6-7 de la tarde. No dije Banco de Chile, dije Banco Estado. Banco Estado. Sí. Uh-huh. Van a estar en una reunión hasta las tantas. Se supone que va a ser entre 9 y 10 horas y donde van a discutir justamente toda esta situación que está pasando. ¿Quién es? La presidenta con sus ministros, para ver la parte económica. Ah, sí, pues bueno, está la Comisión de Productividad. De hecho, se corrió el cónclave de la nueva mayoría. Por eso era ayer la Comisión de Productividad. Porque bueno, cayó China... Crean la Comisión de Productividad. Vamos a darle un pequeño espacio al final de análisis económico. Ayer estuve conversando a propósito del tema de Europa con economistas de allá, de lo que está ocurriendo. De hecho, me desayunaba, en Grecia se está ocupando el dracma. De hecho, hay empresas ya cotizando en dracma. Esto tiene sus repercusiones, las vamos a explicar las razones. Sienten medio de que ya habría acuerdo entre la Comunidad Europea o la Unión Europea, esta comisión que está viendo el tema del rescate, entre comillas rescate, digámosle, de Grecia. Cipras ya habría aceptado algunas condiciones y de hecho ya se estaría llegando a un nuevo acuerdo. Sienten medio de eso, estaría ocurriendo otra cosa paralela. Mucha gente no entiende la deuda griega, la explicamos durante esta semana. ¿Pero qué es lo que está en juego y por qué hay tanta preocupación? No es la deuda en sí lo que está en juego. Lo que está en juego son los seguros sobre la deuda. Y ahí entran las aseguradoras. Ese es el temor en términos de la inversión y de por qué la Unión Europea está dispuesta incluso a negociar. Porque una vez que se declara impago, la Grecia puede decir, como otros países en un momento determinado, no vamos a pagar. La aseguradora, porque todas las deudas tienen seguros. Tiene una corrida gigantesca a nivel mundial. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso probablemente al final del programa. Nos quedamos pegados, nos acaban de mandar esto. Agradezco a Marcelo. Respecto a al tema de lo que acaba de decir Bachelet. Fuerte, ¿eh? Fuerte. De hecho, es fuerte porque toda la gran... O sea, su... Toda su campaña electoral fue en base a estas grandes promesas de, con los movimientos sociales. Claro. Y bueno, ya partimos, llevamos un año y medio, no sé cuánto llevamos ya de gobierno de Bachelet, no se ha cumplido nada, es más, se le ha dado respuesta a los empresarios y a los inversionistas, perdón. Y lo que a quien no se ha dado respuesta ha sido precisamente los movimientos sociales. O tenemos estos grandes anuncios de reforma laboral, reforma educacional, la tributaria, pero siempre ha sido para un lado y no se ha dado respuesta a los movimientos sociales. Y ahora te vienen a anunciar lo que sabían desde un principio, que es que no se va a hacer nada por las demandas sociales porque Chile no tiene plata. Ojo, y te insisto, la reforma tributaria, hay un sector dentro de la nueva mayoría, particularmente los senadores de la Democracia Cristiana, que lo que están planteando es reformular la reforma tributaria, especialmente para aumentar el tema de la inversión, entonces algunas cosas ya se corregirían. Una reforma tributaria que ya era bastante liviana, me recordaba un poco al royalty de Ricardo Lagos. Van a pagar ahora las mineras, todo el tema. Era algo ridículo. Pelotas, 0,00005 para el fisco. Así la cosa. Fuerte. Sujétate, Bachelet. Con lo que se viene. Así nomás la cosa. Es un tema que se estaba previendo. Pero no vayan a bajar los sueldos de los parlamentarios porque sería muy grave. ¿Es que eso daña al país? Sí. Claro. Capaz que los parlamentarios se vayan al área privada. ¿Qué haríamos sin parlamentarios? Eso es lo que están diciendo ellos. Eso es lo que se lee. Mucho que estaríamos felices. O sea, bueno, ahí solamente se cae el velo, po. Se cae el velo de que quienes realmente siempre han gobernado este país son ellos, los que están vinculados al mundo empresarial. Se cayó el velo. Bueno, ya sabemos eso con todos estos asuntos, temas de corrupción que han habido, que al final todas las candidaturas o casi todas las candidaturas han sido en base a puro fórmulas truculentas de sacar plata con lo de Penta, Sokimich. Entonces, no, se cae el velo una vez más. Así está la cosa. Ojalá, ya habían ciertas cosas. Primero fue que no había que ir a las reformas tan fuertes con la retroexcavadora. Después que hay que llegar a consensos con todos los sectores. Cada vez que te dicen tenemos que llegar a consenso con todos los sectores, te están refiriendo a uno en particular, que son los dueños del país. Pero por otro lado tenía una Bachelet diciendo que con los temas de corrupción caiga quien caiga, po. Lo que es mentira. Bueno, porque dice llegamos a consenso y después caiga quien caiga y lleguemos a consenso. Y así se la pasa. El autocorrector de la Lisa Monti es bien gracioso. Y si los parlamentarios blofearan con irse a la tabacalera. Ya pues juguemos póker. Claro. Haciendo referencia al bluff. En definitiva. Sí, a lo mejor los parlamentarios están bluffeando como la tabacalera. Es buena analogía. Parlamentarios como Marcos Núñez bluffeando a la tabacalera. Si no, me tienen que ir al sector privado. Oiga, señor, ¿y usted no está ahí por su vocación de servicio público? ¿Y por qué quiere más sueldo? ¿Ah? Si supone que son esa vocación de servir. Claro. Son buenas personas, es gente educada. No, yo estoy acá por vocación en servicio público. Desde chico quería servirle a la gente. Sí. Y ganar 15 millones de pesos. Uh-huh. ¿Ah? Con regalías por abajo también. Dios mío, qué vergüenza. Sí. ¿Viste, Alfonso? No te tire a candidato, por favor. No. Porque aparte, tú cachai que acá habrían problemas. Claro, también es cierto. Pero si ellos se van, hay que nombrar un nuevo congreso. Y ahí podríamos ir todos nosotros a este candidato. Oye, ¿y si inventamos nuestro propio... un congreso a la pinta nuestra? Oh. Inventemos nuestro congreso, inventemos nuestro nuestras propias instituciones. ¿Ah? ¿Cacha la idea brillante? Oye, sí. Hay gente que empieza a manifestarse con respecto al tema de las declaraciones de Bachelet. Dice, bueno, segunda opinión, Musafonía dice, puta, claro, con la siembra del terror del año pasado, nuestros empresarios CPC arrugaron y no hay plata. Dice Celso Rocha, fueron elegidos por las promesas. Que vayan y ahora pidan a Sokimich, Penta o quien quieran. Ya lo hicieron antes, cumplan. Claro, hay harta plata. Está buena esa. Ofelia Sol dice, ese cuento es más viejo, sin duda los recursos están dentro de otro círculo de prioridades, ya saben cuál es. Oye, encargo. Buenos días, los del bacheleteo de Bachelet hoy es patético, solo nos falta que los pida perdón. Nah, a no creerles, dice. Así es la cosa, ¿eh? Así está la cosa el día de hoy. Está interesante porque no dan punta sin hilo. Uh-huh. El fin de semana va a haber temporal. El día lunes todo el mundo va a estar hablando del temporal. No va a estar hablando de esta situación. Eso suponen ellos. Pero la gente parece que ahora la memoria se le ha puesto mucho más endurecida. Entonces, recuerdan. Y seguramente el lunes o el martes ya va a estar toda la gente más que indignada. Y en la próxima encuesta veremos cómo se sigue cuesta abajo en mi rodada, como dice el tango. Va a ser eso lo que va a gatillar al final en esta situación en la cual... la gente le cree cada vez menos. Es cosa de escuchar cuando entrevistan a la gente en la calle y le preguntan por una u otra razón, la gente ya no cree nada, no hay credibilidad, se perdió absolutamente. No le creen a la gente que lee el tiempo porque iba a llover el jueves, después iba a llover el viernes, después ahora dicen que el sábado, la gente ya no le cree. La gente no les cree cuando el ministro de Energía dice no, pero si no pasa nada, no va a haber huelga, no va a haber paro, no va a haber bencina. La gente no le creyó y se llenaron todas las bencineras cargando el día jueves en la noche. ¿Fue o el miércoles? Sí, sí. Entonces, pero eso fue un tema de histeria colectiva también, sí, a partir, perfecto, de un rumor. Claro que sí. Pero mucha gente quiero decirlo pasado. A propósito de eso, de lo que ocurrió con el rumor de la bencinera y todo el cuento, leí una cantidad de columnas malas. Increíble. Sí, quería decir solamente eso. Ah, ya. Pero es que siempre hay, pero ¿de qué se trataban? ¿Por qué, de qué decían? No, de la histeria y que había una forma de reaccionar y que el plebiscitismo estaba vivo y que un montón de análisis pseudo-sociológico sin hacer sociología. A lo Fernando Villegas. Leí mucho a lo Fernando Villegas, sí, pero tratando de ser un poquito más progre. Pues ya, qué triste, está haciendo escuela el caballero. En Chile, Fernando Villegas es producto de una escuela. No, bueno, no la ha inaugurado él. No, este tiene que ver con temas mucho, mucho más viejos y tiene que ver con temas mucho más comunes de lo que la gente piensa. El tema de la histeria... y el tema de comportamientos sociales que tiene la gente a raíz de cuando escucha o establece alguna información y se genera la histeria generalmente son colectivas. Y nada, ayudadas por los medios que no hicieron ninguna mea culpa ni una autocrítica, confundieron toda la tarde, toda la noche y después se hicieron los giles. Ese es el punto. Sí. No, es que había, pero no es que no había. Es que sí, es que hablamos con los repetidores. Es que no va a haber nada de nada porque la empresa dijo, ojo, quiero aclarar un par de cosas. Era un proceso de movilización que entraban los trabajadores, movimiento de movilización que llegó a acuerdo. De hecho, nos comunicaron los trabajadores que la empresa se había comprometido a... Porque tiene toda la razón los trabajadores, dicho sea de paso. Se había comprometido a resolver la situación. Por tanto, la paralización quedaba hasta ahí, pero quedan atentos los trabajadores. Eso nos comunicaron, por lo menos... A propósito del proceso de movilización que llegaron, que están pidiendo no hacer trabajos que ellos no están contratados para hacer y que arriesga su vida por lo demás. Claro que sí. Esto se soluciona porque a las 0 horas comenzaba este, que no era un paro, sino que ellos se iban a oponer a hacer labores que no les correspondían. Y claro, como a las 11:30 de la noche, yo escuché a uno de los dirigentes que decía de que la empresa ya había dicho que, porque ellos lo que iban a hacer es quedarse manos cruzadas cuando llegaran a, ya sea para llenar los estanques de los camiones o para entregar en los distintos servicentros. Y la empresa dijo que estaban revisando todo aquello y que no había problema. O sea, se solucionó rápido y... O sea, con todo lo que ganó Copec en un día. Claro, no solo Copec. Hicieron el mes ahí con esa noticia falsa. Claro que sí. Entonces, claro, alguien dijo, entonces no es claro, ¿dónde van a pararse? Ah, sí, hay paro, entonces no va a haber bencina. No, pues. Además de que si en 48 horas no se hubiese solucionado aquello, claro que podría haber empezado a haber problemas en algunos servicios, pero no era una cosa de que el día empezara el paro a las 0 horas y a la 1 ya no iba a haber bencina en ninguna parte. No, pues. Si son los estanques, son inmensos y grandes, sí, los que hay en cada uno de los servicentros. Uh-huh. Entonces, no correspondía. Insisto, nuestro parlamento tiene uno de las dietas parlamentarias, para que la redundancia, que es una especie como de sueldo más altas del continente. De hecho, una de las más altas a nivel global también, pero particularmente del continente. Ganan muchísimo. Y aparte, comparado con el sueldo mínimo de cada país y el PIB de cada país, pues. Obvio que es gigantesco, estratosférico lo que ganan. Claro que sí. En otros países quizás tendrán dietas similares, pero es otro Producto Interno Bruto, es otro sueldo mínimo, es otras las condiciones de vida de las de todas las personas que viven en ese país. Claro que sí. Por lo tanto, no es tan comparable, pero en verdad es mucha plata la que recibe. Sí, pues. Y seguramente hoy, este año, a fin de año, cuando venga la negociación del sector público, van a volverse a subir el fondo. Ojo, la diferencia es que como está todo relacionado. Cuando se aumenta, por ejemplo, el reajuste en el sector público, que siempre es marginal, ojo. Pero un 0,1% a un empleado público no es lo mismo que un 0,1% a quien ya tiene un sueldo alto. Un 0,1% o un 0,3%, un 0,5%, que fue una de las veces pasadas, por ejemplo, en un sueldo de 8 millones, no es lo mismo alguien que gana por 500 lucas. Claro. No es lo mismo. Y eso es lo que se está discutiendo, porque esto estaba relacionado constantemente, porque dice, porque fíjate que uno de los argumentos últimos a propósito de no subir más en el sector privado, que dieron los parlamentarios, lo recuerdo bien, fue, es que si no subimos mucho nos vamos a terminar subiendo nosotros, entonces la gente nos va a criticar. Bueno, separen la cosa, pues, boludo, claro. Pero si es una cosa mal. Sí. Acuérdense de que, ¿cuándo fue? Hace 2 años atrás se subieron 2 millones de pesos. Luego vino el reajuste. Se subieron 500 lucas al tiro. O sea, ¿de qué estamos hablando, po? Exacto, ¿de qué estamos hablando? El colmo. Creo que ahí ya ponernos el macho. Yo creo que esto tiene que ver básicamente por la pasividad de un país que está despertando, pero todavía no está incorporado completamente ni consciente de sí, debido a un montón de factores. Pero yo creo que el momento que se empieza a levantar, esta gente se empieza a urgir. Claro, cuando no sean solamente las encuestas que van marcando de que están bajando y bajando, sino que cuando esa rabia también, ese descontento salga a las calles, va a ser mucho más complicado para el gobierno y para todo el mundo político. Porque obviamente la situación se le va de las manos. Entonces, tienen que en un momento dado parar esta cosa y empezar a ser más consecuente con aquello que tú decías hace un rato. ellos son servidores públicos. O sea, están al servicio nuestro. Por lo tanto, es inconcebible de que uno los vea que en la práctica están al servicio de las grandes empresas y además con grandes sueldos que están recibiendo del erario nacional, o sea, de nuestros impuestos. Sí. Y aún así se siguen subiendo los sueldos y mientras tenemos a una presidenta que anuncia que no hay plata para responder a las demandas sociales. Claro. Entonces, si no hay plata para eso, ¿cómo hay plata para lo otro? Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, ese es el asunto. Estamos viendo de que si bajaran los sueldos de los parlamentarios, de los y además de todo el estamento alto público, obviamente podría haber, tal vez no tanta plata, pero habría plata. Claro, hay algo más, unos tantitos millones se que podrían, no se sé. Podrían, se podrían empezar a agilizar algunas reformas y verdaderas reformas, reformas estructurales y no reformas de parche, que además hacen un gran gasto de dinero y que no van en beneficio de las grandes mayorías. Exacto. Y yo pienso en todos los contratos que hay el Estado con, las concesionarias, que van saqueando. Si todo ese dinero, si todas esas empresas estuvieran ligadas al Estado como antiguamente, o tuvieran más impuestos, fueran de Corfo, en ese momento todo ese dinero extra entraría a las arcas fiscales y no a los bolsillos de los grandes empresarios. Entonces ese es el asunto, de que nos vamos siempre llevando, quedando en aquello de que, pero es que gracias a los empresarios el país está surgiendo, y vemos que no es así. Surgen ellos, pero, o sea, el país son ellos, nosotros qué somos. Cuando somos la fuerza de trabajo, cuando somos quienes estamos levantando este país, somos los que logramos de que todas esas empresas puedan seguir funcionando. Exacto. Bueno, ayer hablábamos del tema de caserones a propósito de lo que de la situación actual que ocurren los loros en la región de Atacama, que obviamente deben haber más comunidades que están pasando por lo mismo, que no ha habido respuesta de parte del gobierno. Y bueno, hablábamos del tema caserones, de la minera, que había ayudado muy amablemente a esa comunidad a limpiar las calles donde el Estado no se había hecho presente. Y después nos damos cuenta que Caserones tiene unas multas gigantescas por el daño al medio ambiente que han causado en la zona. Entonces nos damos cuenta que no era tan buena onda la ayuda que se le estaba haciendo ahí el espacio, porque en gran parte ellos eran los responsables de esas grandes catástrofes que hubieron. Claro. Y veíamos que no me acuerdo el nombre, pero sale ahí en la nota de los loros en RadioVillaFrancia.cl, que había sido gerente de Caserones en esa época, después pasó por Pelambres, y finalmente hoy día es el gerente ejecutivo de Codelco. Claro, si se dan vuelta en el mismo círculo. Sí. Entonces, ¿qué pasa de que si se ponen al servicio de una empresa estatal es para poder, de una u otra forma, colaborar con la empresa donde antes estuvieron? Exacto. Entonces, es lo mismo que pasa con los ministros que estuvieron antiguamente en grandes empresas y que de luego, siendo ministros, de una u otra forma devuelven los favores de haber sido ellos gerentes. Y cuando terminan sus cargos de ministro, vuelven a ser gerentes a las mismas empresas. Exacto. O el caso también de diputados y senadores que hacen también el mismo camino, a no ser de que sean senadores o diputados vitalicios, pero los que no hacen ese juego, de estar en un lado y después estar acá al servicio de esa misma empresa, claro, donde yo. O sea, siguen siendo funcionario de la empresa donde ellos trabajaron. Claro, mientras estoy en la parte del Estado y en el Congreso, hago leyes para beneficiar a la empresa que próximamente me voy a ir a trabajar. Claro. Obvio. Lo que pasa con Corpesca, que se está investigando, y así varias empresas más en las cuales uno ve de que es totalmente claro de que están al servicio de ellos y no de la opinión pública, no de toda la gente. Y que insisto, me parece increíble este anuncio de Bachelet de que no hay plata, cuando se supone que hubo una reforma tributaria para eso, que al fin y al cabo a quienes fue dedicada esta reforma tributaria fue como a las pequeñas empresas, y a las grandes empresas no les pasa nada. Claro, o sea, lo que dijeron fue de que con la reforma tributaria iba a haber educación gratuita. Claro, era para recaudar porque esa plata. Porque con ese dinero iba a poderse recaudar, con ese dinero recaudado iba a poderse financiar aquello. Y otras necesidades sociales también iba a alcanzar el dinero. Claro. Después dijeron que no iba a alcanzar. Es para que porque ahí saltaron los empresarios, po. Claro. ¿Se acuerdan cuando salía este tipo de la CPC? Ahí hablando, ocupando todos los medios, porque ellos son noticias, pues cuando gritan ellos, como también cuando gritaron los caceroleos de 100 personas en el Barrio Alto. Claro. Para ellos hay respuesta. Para al el resto, tiro, inmediata. Claro. Pero tenís por otro lado 100.000, 200.000 personas en la calle y no. Ellos no valen, po. Claro. No, nosotros no valemos para nada. A propósito de este contexto que estamos viviendo, no sé si vale como pausa musical, que tanto alegan algunos y que otros dicen que no se ponen de acuerdo. Ahí vamos a hacer un referéndum pronto. Pero tiene que ver con lo publicado y que nos envía. Agradecemos también a la gente ahí y al equipo que trabaja con Mauricio Redoles. Nos envían un video que es una especie de proclama, de poesía, bueno, muy al estilo de Redoles, donde hace también una revisión de la contingencia, muy precisa y muy fina, muy ácida, y de paso también que tiene que ver, de hecho el video está dedicado a los profesores y profesoras del país, a los maestros y maestras. Ojo, no solamente de Chile, sino a los profesores que se están movilizando en Perú, en México, básicamente por lo mismo. Está re interesante. Creo que lo pasemos a escuchar y después opinar. Contra la desinformación y los traidores. Ojo con eso. Esta proclama, como se le ha llamado, de Mauricio Redoles, que tiene un nombre. Déjeme decirlo cómo se llama. Una palabra que le creí al enemigo. Así se llama este texto de Mauricio Redoles, que pasamos a escuchar a continuación para deleite y también para el análisis. Es importante ese tema. Escuchemos entonces a Mauricio Redoles y esto, una palabra que le creía al enemigo. La proclama en apoyo a los profesores de Mauricio Redoles contra la desinformación y los traidores. Me da una vergüenza enorme mi país. O a lo mejor lo que me da vergüenza es el vocablo Chile como una palabra que le creí al enemigo, citando a Roque Dalton. El enemigo, o el dueño de nuestras vidas, de nuestras carreteras, de nuestra agua, de nuestra energía, de nuestra salud, de nuestra vejez, de nuestra cultura, de nuestras comunicaciones, de nuestra educación. Y ese poder y opresión en cada conflicto se cubre e invisibiliza con el circo de turno, circo que esta vez es presentado en la media mainstream con todo su glamour, circo encabezado nada menos que por nuestra máxima autoridad. A las maestras y maestros de Chile, no están solas, no están solos. El movimiento de los maestros y maestras es tergiversado por la televisión chilena. Como muestra un botón, la votación del Colegio de Profesores el día miércoles 24 de junio tuvo como resultado 131 votos a favor del retiro del proyecto de ley y continuar el paro indefinido, contra 41 votos por el rediseño del mismo proyecto y deponer el paro. Ya en el primer noticiario del día jueves, un canal de televisión, abro comillas, informó, cierro de comillas, que aparte de la votación se abría la posibilidad de rediseñar el proyecto de ley para deponer el paro. En otras palabras, les informo que ganó la posición del paro, pero presentamos a la posición derrotada como la novedad de la noticia. La desinformación al instante y al instinto de clase, claro. Ustedes no son los obreros y familias de la huelga que se resolvió como en la Escuela Santa María de Iquique en 1907. Aunque, qué duda cabe, en la derecha hay gente que siempre parece que quisiera ese tipo de soluciones. Por ejemplo, los parlamentarios que defienden abrazo partido el actuar humillante e inhumano de algunos funcionarios de Carabineros. No están solos, no están solas. Siempre el futuro de un país estará con ustedes, porque ustedes son los constructores de un país futuro. Y ese país futuro quiere ser más digno. Y si ustedes no lo entendieran así en su práctica diaria, no serían buenos educadoras o educadores. La verdad, un poquito que hubo un problema ahí con el tema del audio. Vamos a analizar la parte que queda. De partida, ¿qué les parece lo que va? Queda todavía parte. No encuentro bellísimo, le encuentro razón, que la desinformación que ha habido de parte de los medios, esto que dice de que en los medios se presentó como noticia a la parte que perdió, que uh-huh. tiene que ver con retomar las clases, o sea, de bajar el paro. Como que se ganaron ellos. Claro, no como que se ganaron, sino que la noticia era que habían sacado, no sé, 41 votos. Claro. Y se reforzó esa parte. Uh-huh. ¿Cuál era la parte que había perdido? Pero no que había ganado mantener el paro indefinido, claro. No que había ganado las demandas de los profesores y retirar este proyecto de carrera docente, no, sino que era la otra parte la que se mencionaba. Claro. Más allá de que si hayan perdido o hayan ganado. Uh-huh. Podemos retomar ya. El audio. El audio. Sigamos con el resto, que queda como más o menos la mitad de este proclama, una palabra que le creía al enemigo, esta proclama en apoyo a los profesores y profesoras y en contra de la desinformación y los traidores. Maestras de Chile, no están solas, no están solos. Eso sí, siéntanse solas y solos con respecto a los que les han dado las espaldas, como aquel ayer imberbe dirigente estudiantil y hoy flamante diputado, que recién nomás decía estar preocupado por el futuro de la educación en Chile y que con ese cuento llegó a la Cámara de Diputados. Fue en la escuela Salvador Sanfuentes, donde el noble diputado, con la arrogancia que lo caracteriza, igual que la de su hasta ayer ministro, trató de explicar lo, comillas, ventajosa, cierre de comillas, que era la propuesta del gobierno con su proyecto de ley de carrera profesional docente en cuanto al incremento de las rentas de los profesores después de 500 horas semanales, como diría Nicanor Parra. En ese instante, una maestra se levantó de su asiento y le gritó: señor diputado, que vive por un mes, que viva con mi sueldo. Tengo un problema ahí, que este audio está sacado de un video. Y el video tiene varias tomas. Y en las tomas exteriores, el audio es como el orto. Ah. Y eso es porque dijimos, hoy estamos resolviendo este, y el audio que está en los exteriores, porque está en el sector del barrio Yungay, en las que suena bien, está obviamente dentro de la casa y está más o menos con una acústica muchísimo mejor. La que está abierta, por lo menos en términos de audio, suena bastante mal. Es casi imperceptible. por lo que les dejamos el video puesto en el Twitter, para que cachen bien de qué va esto, y lo puedan ver completo. Que está, bastante, que está bastante interesante, porque sobre todo en esta parte que venía, donde hace la crítica, básicamente se refiere a Giorgio Jackson y a Camila Vallejo, dicen que hoy ahora defienden y critica a quienes les dan la espalda hoy día al movimiento, por ejemplo, particularmente a los profesores, y que están haciendo su juego, apoyándose a sí mismo o a su gobierno, de cómo desinforma la televisión. Es buen el piso que deja con ese análisis. Dice, bueno, la noticia trataba sobre esto, pero terminó siendo sobre otro. Se abre el diálogo y se hablan a la posibilidad de modificar cuando la noticia era que ganó, no solamente continuar el paro, sino retirar el proyecto. La noticia pasó a ser, se abre la posibilidad de modificarlo y todo el tema, a propósito de un sector. Y esto tiene que ver con el tema del lenguaje. Déjenme decir algún par de cosas. Y que tiene que ver con el lenguaje que ocupamos a diario, porque nos dicen algo y lo terminamos repitiendo y por tanto lo reproducimos. Por ejemplo, yo he escuchado y he visto y he leído por tal varias notas hablando de la disidencia del Colegio de Profesores. Las disidencias se caracterizan generalmente por ser la minoría a un grupo mayoritario y por tanto hay grupos disidentes de eso. Portal, en este caso, vuelvo a decir, no se puede hablar de disidencia del sector mayoritario de un movimiento. Porque cuando tú hablas de disidencia, te refieres a este grupo marginal. Yo sé que algunos tratan de explicarlo y aplicarlo en términos de que son las disidencias dentro del directorio, porque ahí estaría la minoría. Perfecto, pero cuando se habla del movimiento de los profesores, o sea, de los profesores, hay que dejar claro aquello. Hoy día, la disidencia dentro del Colegio de Profesores es la directiva. Una directiva que está basada en términos de elecciones por listas. Y que ha ido, con el tiempo, generando toda una desconfianza. Pero hoy día, la mayoría del profesorado, profesores y profesoras a lo largo del país, tiene una posición clara. Y la minoría, por tal la disidencia de ella, es actualmente la dirección, encabezada por Jaime Gajardo. Y que ha sido comprobada y reiterada en los hechos, constante y sistemáticamente a través de las votaciones. Este proyecto que se presentó, porque ayer Jaime Gajardo dijo que el proyecto que había ingresado el gobierno ya no existía, porque había sido modificado. O sea, y él estaba porque, bueno, hay condiciones como para suspender el paro, pero eso lo va a terminar viendo la Asamblea Nacional, que mañana vamos a tener una reunión para ver cuándo va a ser. Bueno, tú decís, este proyecto ya no es el mismo del gobierno. Está diciendo así como no hay necesidad de cambiarlo. Ojo, porque esto tiene un historial para atrás, por eso los profesores están tan fuertes. Y hoy día había reunión de la dirección del Colegio de Profesores. Los profesores se iban a manifestar a las afueras. Donde se iba a decidir, cuándo va a ser la reunión de la Asamblea Nacional. Para que se vote. El temor actual es que se genere un acuerdo. No se sabe lo alcance. De hecho, ayer hubo una conferencia de prensa del Colegio de Profesores en la cual no fue avisado a la dirección del Colegio de Profesores. Y que eran básicamente sectores afines, no solamente a Gajardo, sino también al gobierno. Y se plantó esto de qué se va a decidir la Asamblea Nacional. Que mientras se dilate cuándo va a ser la Asamblea Nacional, el proceso dentro del Congreso se siga avanzando. O sea, que lo que hubiera correspondido o lo que corresponde. Que el Colegio de Profesores les diga, mantenga la suspensión dentro del Congreso, no se avance nada, no se discuta esto, mientras nosotros tomamos la decisión acá. ¿Por qué? Si hoy día se decide que la Asamblea Nacional va a ser la próxima semana y en el Congreso se pasa a sala, ya no hay vuelta. Se vota en sala y sigue su trámite legislativo. Todavía está en una comisión, puede ser retirado todavía. Porque no ha sido votado ni en general, también en particular, en la misma comisión. Tema súper importante, técnico, pero sumamente importante. Porque una vez ya pasado el primer trámite legislativo, por ejemplo, que se vote en sala, el proyecto sigue adentro. Claro que esta situación podría traer una un quiebre ya no solo dentro del colegio de profesores, sino que un quiebre de parte de los profesores con el Ministerio de Educación, lo cual podría traer una huelga indefinida ya, quizás con qué características, porque los profesores no van a aceptar de que esto pase a sala y ya no tenga vuelta atrás. Entonces eso le traería, supongo, un problema mucho mayor al ministerio, o sea, al gobierno. Sí, bueno, el gobierno está apostando al desgaste de los profesores. Claro, pero no le ha resultado, si ese es el problema. Entonces, si el tegallito lo siguen forzando y lo empujan hasta que esta situación llegue a un punto de no vuelta atrás, puede traer consecuencias mucho más complicadas para el gobierno. Y esto tiene que el gobierno tenerlo bien en vista para que poder seguir el curso normal de los profesores, o sea, de la educación. Sí, bueno, el gobierno ha echado mano a todos los recursos que tiene disponibles para falsear la información respecto a los profesores. Y no le ha resultado. Y no le ha resultado porque la gente conoce a sus profesores. Los profesores están en cada, hasta en la última, la comuna más chica y alejada del mundo, hay un profesor. Y ese profesor es parte de la comunidad. Exacto. No está en una burbuja. Exacto. Como los parlamentarios, sino que no, al contrario. Entonces son parte del equipo. ¿Por qué? No solo porque vivan ahí en el lugar donde están sus alumnos, sino que además porque ellos se interesan y se están constantemente preocupados del, no solo de enseñarle, sino que además de ser como te dijera, más que una ayuda, más que una guía, es un compartir con sus estudiantes, sobre todo con los que tengan más problemas. Están en un contacto directo con los apoderados. Entonces, hay una unión, y es por eso que nosotros vemos en las marchas que no van los profesores solos, van con los estudiantes, lo que antes no pasaba, y van con los apoderados, que tampoco antes pasaba. O sea, los apoderados también están unidos con sus profesores en esta lucha. Entonces ya no es una cosa aislada, no es un grupito, sino que, y por eso nosotros vemos que de repente hay más de 100.000 personas en el centro de Santiago apoyando a los profesores. No hay marcha en comunas, en provincias, en regiones. Hay todas las semanas, a cada rato, de profesores, de estudiantes también. Está el apoyo de la mayoría de la gente, y quienes no estén en contra es porque han hecho eco de las informaciones que aparecen a través de los medios masivos. Y por otro lado, los profesores han ganado esa voz de decir vamos hacia allá, y la gente lo sigue porque creen en ello, porque están totalmente solidarizando con sus demandas. Por lo tanto, los profesores no están solos. Y eso es lo importante, y eso es lo que, claro, hace temer al gobierno de cómo poder lograr instalar lo que ellos quieren y pasar por encima de las peticiones de los profesores. Hay que revisar, o sea, ver también como ya en lo micro la función que tiene un profe, pues que, o cómo ejerce, que tiene que ver con el cariño, el amor que se entrega cuando tú estás enseñando, cuando te da alegría, por ejemplo, de que un niño aprendió. Claro. Y todo eso está lo mezclado. Que es buenísimo. Sí. Pero eso no implica de que vivan del amor. Pero me refiero a que lo que hacen lo hacen con cariño y pasiones también, pero que eran las condiciones necesarias para poder ejercer esa labor. Y probablemente alguno no lo hace con toda esa pasión y ese cariño, pero el tema de mejoramiento Es que, ¿sabéis cuál es el problema con ese discurso? Que es muy, muy lindo, muy de piececitos de niños azulosos de frío. es que hay un problema ahí, que se entiende la cosa como desde una subjetividad. Se entiende solamente como un tema de la buena voluntad de alguien en términos de que puedas mejorar o no mejorar la educación, cuando es un tema de carácter estructural. Sí, sí. Porque no todos los días uno anda mando al mundo. Los profesores son seres humanos, les pasan los problemas igual que a todos. Por eso es tan importante mejorar las condiciones estructurales de este tema. Y por eso el agobio laboral es una demanda transversal. Exacto. Que viene hace buen rato. Uh-huh. Y que el año pasado estalló dentro del movimiento del profesorado en esta, lo que fue la rebelión de las bases del profesorado a contracorriente lo que la directiva estaba planteando y estaba negociando con el gobierno. Los profesores estaban movilizados. Entonces yo soy cuidadoso con ese tipo de cosas. De hecho, me hace sentido lo que dice Rodolé, sobre todo en la parte que venía, no es que se escucha, pero la puede tener ahí en el link que tiramos ahí en Twitter y que está en el Facebook puesto también. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué tiene que ver con la educación de mercado? El ser consumista. Te pagamos con fichas para que ocupes las fichas y sigas las fichas. Este mercado constante, en definitiva, es lo que se está discutiendo. Uh-huh. Yo creo que los profes, de una u otra forma, han ido generando un cuento muy interesante en términos de politización de un movimiento. Porque uno dice, ay, que aquí esta política, porque efectivamente lo es. Pues es un movimiento político, y es un movimiento político que está diciendo, discutamos la educación de fondo. Uh-huh. Discutamos el tema de la educación de mercado. Disculpa, en la calle se decía no a la educación de mercado, no a la lógica de mercado. ¿Y qué se hace? Regular el mercado. Fortalecer el mercado. Eso es lo que se está haciendo. Uh-huh. Ahora, si guardó sus libros de Marx y de Lenin, del Che Guevara y todo el tema, o los tiene de adorno dentro de su biblioteca, está bien, allá usted. Y hoy día defiende un gobierno, yo no diría neoliberal, porque este no es un gobierno neoliberal. De hecho, dudo de que exista el neoliberalismo en el mundo, en el sentido estricto de lo que significa y lo que implicaba el neoliberalismo de la libre competencia. Imagínate que estamos hablando hace un rato de una tabacalera que tiene el 98% del mercado. Uh-huh. Disculpa, ¿qué neoliberalismo me estoy hablando? Apoyado por un montón de políticas que, dicho sea de paso, y esto tiene que ver con un tema de números. De hecho, hay un lobby que incluso empezó también en contra de este otro lobby de las tabacaleras, por ejemplo, en el mismo gobierno de Sebastián Piñera, que le pasó en su momento de mirar al ministro de Salud, Javier Mañalich. Que tiene que ver con un tema número. La verdad, el tabaquismo está generando muchos costos para el Estado. Porque las tabacaleras no ponen clínicas después para sus clientes, ¿cachai? No ponen hospitales y un montón de beneficios. Y eso lo termina resintiendo directamente el Estado. Es un tema de números, la preocupación va por ahí. Y me parece correcta en el fondo. Porque tiene que ver con un tema de salud pública. Qué bueno que se tome así. Pero ¿de qué neoliberalismo estamos hablando? Y hay gente que está defendiendo eso. Entonces lo que están diciendo los profes contracorriente a lo que están diciendo sus propios dirigentes. Así como, sí, podemos arreglarlo. Pero el problema acá es la educación de mercado. Porque si tú educas en una lógica de mercado, lo que estás generando es sujetos de mercado. Sí. Sí, ese es el problema de fondo. Por eso es un tema estructural. Clientes de un servicio. Por ejemplo, ¿por qué si hay libertad de enseñanza? Si hay libertad de enseñanza, que tanto se dice, porque la libertad de enseñanza es para un tipo de enseñanza. Digamos las cosas como son. No se permite experimentar que un grupo de profesores junte una cooperativa y no se basen en las reglas del juego que le están poniendo y vean otros métodos educativos. Alguien me dice, no, eso se puede. No, hoy día hay un montón de restricciones respecto a eso. Uh-huh. Hay otras que no las tocan. Y ahí viene la libertad de enseñanza y todo el cuento y la defensa. Pero no sé, un grupo de profesores ahí que quieren hacer tal tipo de educación y quieren experimentar con la educación. Quieren trabajar con nuevos métodos de educación. Y se potencia ciertas cosas. Nada que vaya en términos de la lógica, a propósito hablando de educación, que vaya con la lógica de mercado, es buena para la liberación. Lo decía Paulo Freire, del cual muchos se llenan la boca hoy día, pero la verdad terminan aplaudiendo a los tecnócratas porque se los mandaron, porque les dijeron que tenían que aplaudir. Ustedes los aplauden. De hecho, ayer me pasaba una cosa muy extraña y lo quiero plantear también desde este punto de vista. Ayer salió una publicación en BioBio y hay gente que se molestó porque decía que no era cierta. Yo revisé y efectivamente no era correcta. Uh-huh. Y no era correcta lo siguiente, porque si tú dices un titular, pero en el interior dice una cosa distinta, y el audio que estaba puesto en términos de respaldo no decía lo que estaba puesto en el titular, independientemente de que se infiere que estaba diciendo eso, disculpa, tú estás citando textual, no es una buena práctica. Ahora, lo que no quiere decir, y así lo reprodujeron los otros medios, desde otras partes, de otro punto, pero así vio, en que Jaime Gajardo dijo que estaba por suspender el paro. Pero eso lo va, la diferencia es que eso lo va a ver la Asamblea Nacional, cosa que dijo y la precisó. A nadie le cabe duda de que Jaime Gajardo ha sido uno de los grandes opositores a este paro. Y que si este paro se ha mantenido es por la presión que constantemente han ejercido las bases. Es un hecho. Y es un movimiento que viene creciendo hace bastante rato del Club de Profesores. Pero bueno, vino este ataque porque, bueno, vio facho. Ahora se descubrieron algunos fachos. Yo encuentro facho, bueno, está, que si yo no me quiero perderse. Darle tribuna, a mí me parece gratuito. Pero sabéis que vi unos 20 tweets exactamente iguales. De distinta gente. Exactamente iguales. Con la misma coma, con el mismo este, pero de distintas personas. Es decir, como, ya, este es el tweet que hay que hacer. Y lo hacen. Orden de partido. Me parece complejo. De hecho, me parece preocupante que la cuenta de Twitter del Colegio de Profesores sirva única y exclusivamente para hacer defensas corporativas y defensa de personas. El resto del año no funciona. El resto del tiempo casi no tiene movilidad. En cambio, en estos días, cada vez cuando fue la agresión de Gajardo, cuando ocurrió ahí el tema, retuiteaba y empezaba a contestarle un montón de gente a propósito de la defensa corporativa. Está bien. Si aquí, a ver, aquí no hay un problema respecto al tema de la militancia de alguien o no. Pero acá se dice una cosa y se hace otra, y eso es un hecho. Acá los profesores dijeron eso. De hecho, me parece correcta la posición de Gajardo. Yo estoy en contra del paro porque la verdad soy militante de un partido. Así, ¿para qué vamos a esconder las cosas? Sinceremos. Pero quien define es la Asamblea Nacional. Me parece estupendo que lo haga. Es más, incluso que hagan cambullón y que traten de bajar el paro también me parece legítimo. Están en su distinta apuesta. Pero no nos vendan simulacro. Hay gente que acá trató de hacerlo y probablemente, honestamente, yo creo que intentó hacerlo. Yo creo que hay gente, no todas, pero creo que hay gente que con toda la buena intención del mundo intentó llevar a cabo esto de un pie en el gobierno y otro pie en la calle. Pero déjeme decirle, y la escena visualmente es bastante fea, se terminaron abriendo de piernas. Y quedaron en algún lado. Pero acá no. Y eso es un hecho. Hay gente que... a mí me preocupa esto porque yo sé que hay gente que no le gusta esto. Dentro de esa militancia me refiero. Algunos dicen que admiran la disciplina. Yo sabes que hay disciplina que uno puede admirar y esta creo que no. La disciplina es decir que la interna, y hay gente que no está de acuerdo porque la verdad se está hipotecando no solamente organizaciones. El caso del Colegio de Profesores está a punto de quebrarse. O sea, algunos dicen que ya está quebrado hace bastante rato, pero se está hipotecando. Pero ojo, a mí me parece una cosa mucho más grave. Algunos dirán, oye, pero es que la historia siempre ha demostrado que lo hacen así, todo el cuento. Sí, puede ser. Y es así, y hay un montón de antecedentes que han demostrado que siempre han terminado de esa forma. Pero por lo menos, dentro de la militancia, hipotecar 100 años de historia por un par de puestos, me parece que por lo menos amerita reflexionar bien ese tipo de decisiones. Cosa que no se hizo. De hecho, estaban apoyando a Chile antes de terminarlo en el Congreso. Lo conversamos acá en un momento determinado. ¿Se acuerda que lo terminó diciendo Telier? Dije, oye, no consiguen la fecha y qué peligroso lo que dijo para terminar apoyando a los otros partidos de la Concertación o la nueva mayoría. Hoy día se va a castigar muy fuerte. Se va a castigar muy fuerte. Ojo, lo que hoy día molesta es la mentira. Eso. Y van a ser premiados los que digan la verdad. De hecho, Meo ha empezado a bajar. Porque dijo primero que no sabía nada, que no tenía relación, no tenía nada que ver con eso. Y después dijo, sí, yo me junté y de hecho... Porque fue a hablarle de la nacionalización del litio. Claro, pues fuiste a hablar al gerente general varias, como tres o cuatro reuniones para decirle que quería estatizar el litio. Pues te recibieron pero contentos. Si vais en esa parada te echan cagando. Estás hablando con los tipos que son los íconos de la privatización en este país. Después dice, bueno, es que Cristian Barney hace su negocio, yo no tengo nada que ver con él, yo respondo por mí, por Riva de Riva y por Marco Enrico Milami y todo lo demás. Y bueno, después sale los Mel, que está ahí, su ex brazo derecho también, digámoslo, pues, no estamos hablando de cualquier militante. Acordando con alguien, que es la secretaria de la gente de Sokimich, y nombrando a Marco, y dice, hablaron con él ya, así que esto está resuelto, esto ya está explicado. Ese tipo de cosas son las que merman la política. Aunque mi problema con Marco no es eso, de hecho, porque mi problema es que haya claudicado desde el inicio, de entrada, a un supuesto discurso que estableció. Cuando alguien se te plantea desde la tribuna en la que te dice, mira, yo me sometí a las reglas del juego que no estoy de acuerdo, y me sometí y jugué igual que todos con el tema. Hay cosas que no me gustan, pero las hicimos porque estamos dentro de las reglas del juego y aún así hicimos esto. Cuando alguien dice eso, no es digno de mi confianza. Porque si parte desde la premisa del pragmatismo, en decir, mira, yo hago cosas que no me gustan, pero las hago porque están dentro de las reglas del juego en las que yo me sometí. Partiste. Nada. No vas a apostar por un caballo que en definitiva tiró para las moras inmediatamente porque las reglas del juego. Por eso, insisto, me molesta eso y me molesta la figura de Miguel rondando ahí constantemente. Porque si alguien pateó la mesa porque perdón, si alguien se fue contra las reglas del juego, fue Miguel Enrique. Sí, no, una vergüenza que se utilice la figura Miguel Enrique, claro, ¿cachai? Y uno se da cuenta que la está utilizando solamente con fines políticos, o sea, para poder ganarse a un sector de la ex militancia del MIR, y eso es una vergüenza, eso no se puede hacer. No, y hubo harta gente que les compró, yo eso, me acuerdo, cuando salió yo Meo con la banderita del PRO, y que Meo el hijo de Miguel Enrique y que va a ser el socialismo de Chile, qué sé yo, y mentira, está financiado por los mismos que financian a todos los otros políticos. No es distinto. Yo me acuerdo por allá por el año 2000, de haber sido cuando hubo un acto en el Caupolicán por el aniversario del MIR. En esa oportunidad el Caupolicán estaba chinísimo y llegó, pero no subió al estrado, sino que entró a la parte de la no de las galerías, sino que donde están los, ¿cómo se llama esto? Ayúdale, pamá. Es que no sé, nunca he ido al Caupolicán, entonces no lo conozco. Bueno, son estos pequeños balcones. Ya. ¿Ah? Donde estaban familiares detenidos desaparecidos, habían familiares de ejecutados políticos del MIR, habían algunas personas que habían sido importantes en su época, y él llega a saludar a estas personas. Y bueno, nos dimos cuenta que estaba ahí y me llamó la atención porque la mayoría de la gente que había era gente joven y empezó a gritarle cosas bastante insultantes y que se fuera. Marco Enrique dio media vuelta y se fue. Hubo gente de los organizadores que estaba muy molesto con la actitud de la gente que estaba allí. Porque igual él había apoyado el acto y no sé qué. Pero fueron dos o tres. Pero el resto de la gente estaba muy, muy molesta con su presencia y tuvo que retirarse. Y eso a mí me dejó bastante bien porque yo en ese momento no lo conocía tanto. Yo lo había visto más como el director de algunos videos que había hecho y... pero fuera de eso, y el hijo de Miguel Enrique, pero más allá no tenía ningún conocimiento de sus posiciones políticas. ¿Y que iba candidato? No, todavía no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que pero ya había gente que lo estaba calzando, que estaba viendo cuánto calzaba este tipo y que no correspondía. Entonces, interesante. pero aún así hubo militantes que le compraron. Hubo, por eso le digo, hubo militantes y todavía hay gente que le compra. Todavía yo soy de gente que le compra, pero cada vez son menos. Porque no corresponde. No corresponde de que él levante la bandera de Miguel cuando no anda ni por los talones. No. Es que a mí me parece que ahí lo preocupante es que la levanta desde un punto de vista monárquico, ¿no? La levanta desde un punto de vista político. Claro, levanta, heredero de... Un tema sanguíneo. Porque llevo, claro, porque vea en mi sangre, tengo la sangre de... O sea, desde el momento en que él viene y se cambia el nombre y se pone Marco Enrique Ominami, de ahí ya yo dije, no, este tipo no es de mi confianza. Está utilizando el apellido de Miguel Enrique. ¿Cómo antes? Porque era antes nunca él, sí, pues sí, él era Ominami. Yeah. Él nunca había utilizado el ser hijo de para nada. Y ahí aparece como el hijo de Miguel Enrique para poder lograr a ese sector de exmilita que lo apoyara. Y eso es feo, por decirlo menos. Es una falta de respeto hacia su padre biológico, es una falta de respeto a sí mismo. Y a la memoria de todos los militantes. Y a la memoria, claro que sí. A todos los militantes, sobre todo aquellos que fueron asesinados, que están detenidos, desaparecidos, que lucharon con conciencia y con una visión de un país diferente. Y él se lo, no sé, pues, lo insulta con esa actitud. Sí, sí, el problema es, yo insisto, puede ser una gran persona y todo lo demás, pero está dentro, bueno, del establishment y todo lo demás, pero esta cosa, insisto, monárquica, de lógica, de temas de continuidad sanguínea... No, porque tiene los genes, va a tener que ser igual. No, po, obviamente que no. Exacto, ese es el punto. Eso, sí. Sí, pues no por tener los genes vaya, no sé, si hijo de un revolucionario vaya a salir revolucionario porque están tus genes, porque tenía el apellido. No, no, pues claro, no, eso no existe. Lo hemos visto en muchos, que no heredaron la parte más importante de los genes, que es la consecuencia. Eso, la consecuencia. Entonces ahí está el problema de que... Claro, hay tipos que piensan, hay personas que piensan de que por ser hijo de ya tienen asegurado la imagen que tienen el resto de la gente. Y no es así. No, para nada. Oye, a propósito de detenidos que habíamos comentado, ¿podríamos profundizar en lo que ocurrió ayer, la denuncia grave con el tema de este chico que fue detenido, secuestrado por la CIP de Carabineros afuera del Cervantes? De hecho, a ver, vamos a precisar algunas cosas que tienen que ver con el contexto del relato mismo. Ayer en la tarde-noche... a eso de las 8, 9 de la noche, empezó a circular una información, la cual, como bien saben, acá se tomó y se empezó a ver la seriedad del caso y de los antecedentes, para poder ser bastante preciso en términos de establecer qué ocurrió realmente o qué estaba pasando respecto al tema de esta información. Una vez tenidos los hechos, se configura a propósito de una denuncia que tiene que ver con el secuestro. Esto ocurre a las afueras del Liceo Cervantes, que está allá en calle Agustina, conoce nada de esto, Santiago Centro, que está en toma hace bastante rato, ha sido desalojado y vuelto a retomar por sus estudiantes. Y en las afueras de este liceo se encontraban dos estudiantes que están en las afueras del liceo, como generalmente ocurre en el tema de las tomas, por lo que nos indicaban, había una especie como de mesa, porque veían el ingreso también de quienes entraban y no a la, a la toma, y a la vez estaban algunos tarreando en su momento. Pero a eso de las 7:30 de la tarde, hay dos estudiantes afuera. Uno de ellos ingresa al establecimiento, al baño, y queda uno afuera, 7:30 de la tarde. En ese momento llega un furgón, un utilitario blanco, de donde se bajan tres personas. Había más gente dentro del furgón. Tres personas, y toman a este menor y literalmente lo secuestran. Empezó a gritar esta persona y salen los estudiantes de allá, que ven cómo los suben a una camioneta particular, y es llevado. Obviamente hay estudiantes que corrieron tras la camioneta ante lo que estaban viendo, ante los gritos de este muchacho identificado con las siglas PAPB. Es un menor de edad, tiene 15 años, por tanto no vamos a revelar el nombre. Tenemos la identidad de él, no fue entregada y en las indagaciones que se realizaron. Bueno, al seguir esta camioneta, estamos en calle Agustina. Fueron por las calles y llegaron hasta la tercera comisaría, lo que llamó muchísimo la atención. Por tanto, el resto de estudiantes dan aviso a través de las redes sociales y se comunican con el papá del muchacho. Y también llaman al organismo de derechos humanos ante la situación, qué es lo que estaba pasando. El chico es detenido, esposado, y llevado a un lugar y es interrogado por funcionarios de la SIP de Carabineros, que sabrán algunos de ustedes que es la sección de investigaciones policiales. Llamó muchísimo la atención, y el relato del muchacho, que después comunica también a organismos de derechos humanos y otros más, que le preguntan por la toma, quién estaba a cargo, quiénes la llevaban, quiénes visitaban la toma, qué organizaciones habían, etcétera, etcétera. Cuando consultan por el muchacho, al lugar llegó el padre del muchacho, llegó observador de derechos humanos Sutra, y había estado en su momento, que se retiró de ahí, un abogado de Codepu. El muchacho iba a ser formalizado, y así se comunicó en primera instancia, quedaba detenido y iba a ser formalizado por porte de un arma hechiza, que está dentro de la nueva modificación de la ley de control de armas, por si no lo sabían. Lo que era bastante grave, menor de edad, llevaba ya buen rato detenido. Hay un procedimiento y un protocolo con menores de edad, por si no lo sabe, son niños. Y esto se debería a un tubo que supuestamente le habían encontrado. Finalmente, ya después de casi 3 horas de insistir ahí a un observador de derechos humanos y gente, una funcionaria de la SIP comunica que el chico quedaba libre, sin cargos. Todos quedaron a ver, ¿por qué lo están acusando? ¿Por qué lo toman detenido? ¿Y por qué hoy día hacen queda libre sin cargo? Lo iban a detener y formalizar y todo el tema, y queda libre sin cargo de nada. No dieron mayores explicaciones, y el chico es soltado, firma a su padre para que, en conformidad de que había salido de la comisaría, se formaliza. Cuando son menores de edad, se llaman a los padres. De hecho, si era menor de edad, debe haber llegado a la 48, no a la tercera, y tampoco a la SIP propiamente tal. Y él va a contratar lesiones a la posta 3, que queda por ahí, por el mismo calle Agustina, donde está el San Juan de Dios, si no me equivoco. Obviamente la situación preocupó muchísimo. No es la primera vez que ocurre, y no es la primera vez que ocurre en ese liceo. De hecho, han habido casos de estudiantes literalmente secuestrados. O sea, subido a autos particulares y llevados hasta la tercera comisaría. Esto lo sé, pues me tocó ver un caso en particular mientras estábamos hace un tiempo atrás estudiando, estábamos cubriendo y reportando el desalojo de un liceo particularmente Cervantes, pero esto fue en el otro liceo, en Amunátegui. Ocurrió también con el caso de César Reyes, dicho sea de paso, que ya la justicia sancionó. De hecho, hay apremio ilegítimo, se demostró que fue detenido por funcionarios de la PDI, en el contexto post-marcha, o sea, hora después de una marcha, que supuestamente lo habían sindicado a él como que había participado en la quema de una caseta de paz ciudadana, cosa que demostró que no era tal, pero fue llevado incluso a un cuartel de la PDI, fue torturado. Le abrieron el Facebook. De hecho, yo le ocuparon el Facebook, que nos dimos cuenta porque nos llegó un relato y se hizo la denuncia respectiva en ese momento determinado. Eso es un delito informático, por lo demás. Y de hecho, en la audiencia, el juez, en el caso de César Reyes, él dijo: bueno, acá estamos ante un hecho que nos hace recordar precisamente los métodos que ocupaba la dictadura. La tortura no está tipificada en nuestro código penal, por tanto, fueron condenados por apremio ilegítimo y otras causas. Los funcionarios de la PDI, que creo que fueron dados de baja, dicho sea de paso. Esto no ocurrió hace mucho. Entonces, hay antecedentes y hay preocupación, insisto, por la situación de lo que ocurre con este muchacho. Insisto, es un tema grave. Y eso es lo que, insisto, es lo que se está viendo ahora. Por razones obvias, no solamente dejamos las siglas del menor, porque un menor de edad, por ética, no se puede publicar su nombre. Y la situación es bastante complicada, porque estas denuncias se vienen reiterando, no de ahora solamente, sino hace un buen tiempo atrás, hace bastante rato se vienen aplicando. Tendrá que de una u otra manera responder Carabineros. De hecho, la familia está evaluando hacer una denuncia formal y exigir explicaciones a Carabineros de que responda por qué pasó. El chico fue golpeado, de hecho así contrata, valga la redundancia, la contratación de lesiones, y el choque con el que queda, tiene 15 años. Bueno, tampoco se dio el nombre del fiscal o la fiscal que dio la orden de esta detención. No fue dado a la persona que estaba ahí. Fue escondido, y el mismo fiscal, que nadie sabe su nombre, fue el que después dejó libre al chico. Y no se sabe quién es. Bueno, aquí el ministro del Interior tendrá que dar también alguna explicación, porque Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior. Por lo tanto, el señor Burgo tendrá que algo más que decir sobre esta situación. Y dejar claro a toda la opinión pública de que estos casos no pueden volverse a repetir, por la tranquilidad que merecen todas las personas que viven en este país. Porque de lo contrario, estamos viviendo, como ya se ha dicho recién, estamos viviendo situaciones muy similares a las que se vivieron en dictadura. Claro, donde hay tortura, interrogatorio. Claro. Y detenciones ilegales, en vehículos que no son institucionales, y eso es grave. Es grave que se estén utilizando ese tipo de vehículos, igual que en la dictadura, cuando llegaban vehículos que no tenían patente, que eran totalmente particulares, y tomaban a la gente, se la llevaban, y bueno, en muchos casos no se supo más de ellos. Entonces estamos viviendo una situación bastante complicada en cuanto a eso, a derechos humanos. Entonces, por lo tanto, hay aquí que tienen que dar una explicación el ministro del Interior en cuanto a esta situación que se dio. Bueno, no puede quedar en el limbo. Bueno, también se creo que se va a poner una querella contra Carabineros por el tema. Sí, eso es mínimo. Toño también. Eso es lo que tienen que hacer. Pero además de eso, se haya o no haya querella, tiene que haber una explicación de parte del gobierno. Porque el gobierno es responsable de la seguridad y de todas las personas, sobre todo si son menores de edad. Sí, no, aquí todo fue irregular, pues. O sea, un niño no llevado a la tercera, que es de mayores, de adultos, no a la 48, que es la del sector, que es la de menores, es detenido de una forma muy extraña, en un auto particular, como decís tú, es interrogado, es golpeado, se le pregunta también, como en esos años de la dictadura, qué organizaciones políticas están funcionando adentro, quiénes están manejando todo. Claro. Así de fuerte. No ha cambiado, claro. Y aparte que estamos, o sea, es habitual, ha sido habitual, sobre todo en el tema de movilizaciones estudiantiles, y de profesores ha sido habitual los secuestros, niños desaparecidos por horas que después no son botados. Nunca estuvieron detenidos, pero resulta que sí estuvieron detenidos, golpeados, torturados. Y ni siquiera pasaron por detención. Claro. Ni siquiera llegaron a las comisarías. Después son llevados a contratarle. O sea, después, de hecho, de forma particular fueron a contratar lesiones. Tenía un corte en la ceja y golpes varios. O sea, lo mínimo era carabinero quien tenía que llevarlo. Pero sucede que si lo llevaban, iban ellos a quedar totalmente a la vista de que habían cometido una serie de irregularidades. Sí, no. Y claro, pues carabineros debiera estar resguardando la seguridad precisamente de esos niños, y es precisamente quien ataca a esos niños. Claro. Y aprovechar, no sé, por la circunstancia específica de esta ocasión, de que entra el otro chico, quiere decir que los estaban vigilando, quizás hace cuánto rato. Claro. Que entra el otro chico, queda solo poder actuar. Y por suerte gritó y lo escucharon de adentro. Sí. O si no, no se hubiera sabido qué pasó con él, dónde está, ni nada. No fue carabineros quienes dieron aviso al papá del chico, sino que fueron los propios estudiantes. Es bastante grave. Hay una montonera de irregularidades desde el comienzo hasta el final, y por lo tanto allí tiene que responder. O sea, esto no puede quedar ahí en el silencio y aquí no pasó nada. Eso no puede ser. Porque si no, se está dando pie para que esto se vuelva a repetir constantemente, como ya ha sucedido otras veces, y no puede ser. Tiene que esto tener una salida y una respuesta de parte de, como digo, de parte de carabineros y de parte también del gobierno. Bueno, y también hay situaciones en que no se sabe nada también, porque la gente no hace las denuncias, no llama a nadie, Por temor o por lo que sea, pero ahí ya uno no puede especular. Pero aquí hay un caso que está con prueba, con testigos, se puede constatar, por lo tanto hay que seguir el cauce para ver. Dicen que las instituciones funcionan, veamos si funcionan. Sí, es grave en el sentido de que hubo una orden que se ejecutó esta detención ilegal, y quizá, o sea, es probable que se sigan ocurriendo también, lo que sería bien lamentable. Ojalá que haya, que de parte del Ministerio del Interior se haga, haya alguna referencia al tema pronto. Claro. Tal vez no, porque sucede de que los medios de comunicación no lo han dado a conocer, entonces están todos callados. Pero aquí lo estamos dando a conocer. Y la idea que desde ser, aquí se, claro que sí, se plantee y se sepa. A ver, sí, esto lamentablemente no es un tema nuevo. Uno entiende que las policías responden a decisiones de rescate política. Carabineros responde desde el año 2010 a el Ministerio del Interior. No hay un tema de que se mandan solas. Estas cosas de los confusos incidentes y todo, a mí no es algo que te agrade. Sobre todo, estás hablando, a ver, que a una persona, a mí me llama la atención ciertas cosas y ciertos detalles de incluso que pudimos indagar respecto a lo ocurrido, que lo abordan cuando estaba solo. O sea, esperaron de que el otro chico entrara para... Sí, sí, estaban ahí. Intervenir. O sea, prepararon todo. O sea, esto fue... Ahora, esto se lee una lectura subjetiva, dicho sea de paso, a propósito de evaluar lo hecho, que tiene que ver con lo que se puede especular de parte de gente, más o menos de estudiantes y otras personas más o menos al tanto de esta situación, que tiene que ver con amedrentamiento. No es nuevo. Insisto, desafortunadamente no lo es, no es nuevo. Y que precisamente genera eso. ¿Cómo genera también el tema de que hoy día hay un montón de estudiantes, fíjate lo que estoy diciendo, un montón de estudiantes universitarios detenidos en prisión preventiva por distintas causas. Entonces acá se está configurando una política sistemática. Cuando las cosas ocurren varias veces, uno habla de sistematicidad. Cuando no son ya hechos aislados, sino que pasa a ser la constante. Y lo cual hace de que provoque temor en la comunidad, sobre todo en este caso en la comunidad estudiantil, para frenar las movilizaciones. Eso es una táctica que se ha usado muchísimas veces en este país, que es provocar temor, pánico, terror, y la gente se asusta y se retrae y no sigue en sus movilizaciones, pero es una constante, es una práctica política de los gobiernos de turno. Exacto. Así que esperemos ver qué resuelve también la familia, también, que dependerá mucho de aquello. Dice Marcia Román: no podemos dejar pasar estas situaciones, debemos denunciar hasta el cansancio, no perdamos la capacidad de asombro. Elisa Lizamonte, gravísimo. No pasó hace poco algo muy similar con una asesora sindical ligada al movimiento docente en Osorno, el estilo Burgos. Sí, de hecho, bueno, varias organizaciones, y a la asesora sindical de Portuario y a la vez profesora que está en el movimiento de lo que es el paro docente. Sí, ojo, porque la informaba Resumen hace un par de días de que no fue acogida la ¿cómo se llama? El recurso de protección de amparo, no de protección, si no me equivoco, que había sido para estar ahí. Rosilo, a ver que nos clarifique más. Pero se acuerda que habían ido un montón de organizaciones, gente a los tribunales a buscar más o menos ayuda respecto a eso, y no fue acogido por los tribunales. Acá me envía algo Ro a propósito de los estudiantes detenidos y formalizados en Osorno. También está ocurriendo ahí. Estamos hablando que estudiantes de Osorno denuncian brutalidad policial en la Universidad de Los Lagos. Alrededor de las 8 de la mañana este miércoles 8 de julio, unos 13 estudiantes de la Universidad de Los Lagos en Osorno cortaron el tránsito, barricaron la ruta 215. Cerca de las 9 de la mañana, según señalan los estudiantes, se presentó en el lugar fuerzas especiales de carabineros, con una fuerza completamente desmedida, y procedió a desalojar la toma de los universitarios. Según relatan los estudiantes, eso de las 9 de la mañana llegan aproximadamente 3 chanchas, como le llaman allá, esos carritos, carros policiales de carabineros más el bus de fuerzas especiales, desde el cual carabineros llega gritando por medio de altavoces y mediar diálogo con directivos de la universidad y representante de la Federación de Estudiantes, la FEUL. Luego de la llegada de fuerzas especiales, los muchachos proceden a lanzar proyectiles al bus de carabineros, respondiendo estos con bombas lacrimógenas a diestra y siniestra, sin importar el edificio ni la gente presente, tanto funcionarios como académicos. Va a saltarme a una parte importante de esto. Debido al proceder de carabineros, resultó herido Francisco Vargas, de quinto año de pedagogía en historia y geografía, y resultaron afectados por los gases lacrimógenos funcionales y estudiantes. De los 18 estudiantes presentes en el lugar, 11 fueron detenidos, incluido entre ellos el secretario de comunicaciones de la FEUL, Fernando Agüero. La violenta actuación de carabineros implicó el apoyo y solidaridad de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Los Lagos, quienes confirmaron la violenta actuación de fuerzas especiales. Durante la jornada de este jueves, los estudiantes fueron formalizados por maltrato de obra carabineros, daño a vehículo fiscal y desórdenes públicos. Desde la Dirección de Desarrollo Estudiantil de la ULA, se señaló al Diario Austral de Osorno que repudian el nivel de agresión y violencia que han tenido carabineros con nuestros estudiantes. Esta declaración pública. Mira. La asesora sindical de los porteros del Biobío le rechazaron el recurso de amparo, era en la Corte de Apelaciones de Concepción. Eso era, el recurso de amparo que han puesto por esta profesora, que a la vez era asesora de la sindical de los portuarios del Biobío. Nos sentimos súper seguros con ustedes. Es un tema, insisto, todo esto que no es novedad. Hay gente que hoy día mira para el lado. Claro, o sea, porque hay ciertas actitudes de no enfrentar la situación porque hay intereses creados de parte de muchos. Y otro por defender lo indefendible. En el sentido de que, yo voté por tal persona y tengo que ser leal a esa persona a pesar de que... Y todo lo que dicen es mentira, ¿no? Y no quieren creer nada, no quieren enfrentarse a que hay situaciones que son reales. ¿Sabes lo que me pasa? Estaba escuchando ayer, así de rebote, no sé cómo llegué ahí, pero bueno. Está escuchando a el nieto de Pinochet, que estaba en un programa de televisión ayer. Bueno, ya no sabes si está jalado o no, pero el tipo vive una realidad paralela. O sea, hubieron gente que cometió delito y tortura y todo el tema, pero hay gente que le quería hacer daño al régimen y que su abuelo no sabía. Pero bueno, el punto acá es un discurso que yo escucho como acto reflejo, casi como el comportamiento tradicional de una homilía. El acto reflejo. Pura dice algo, responden del otro lado. Y hay una frase que a mí me retumba constantemente, de mucha gente que dice: ¿cómo no iba a saber? ¿Ah? ¿Qué chavo? Eso es la típica. ¿Sí? ¿Cómo no van a saber? No, yo no tenía idea, la verdad. No estaba enterado de que se torturaba gente y desaparecía gente a mi lado, ahí a menos de un metro. No está. ¿Cómo no vas a haber sabido? Y uno pregunta lo mismo. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que ocurre hoy día? De lo que viene ocurriendo hoy día, lo que viene ocurriendo hace rato, no viene ocurriendo recién. O sea, se secuestran estudiantes, se deja a merced, se golpea, se la revienta la cabeza constantemente, reprimen a profesores a diestra y siniestra. Y miran para el lado. Pero cuando llegan, no sé, por los típicos reportajes de sobre la historia, oye, ¿y cómo van a decir que no vieron nada? Y todo el cuento, bien, son lo mismo, es un neopinochetismo arraigado. ¿Qué es lo que explica el proyecto Milgram? Que al final hay gente que justifica los regímenes autoritarios única y exclusivamente porque la verdad le acomoda hacerlo. Hay gente que criticaba la represión durante el gobierno de Piñera. Pero él no lo hace. Como que se hubiera terminado la represión. Y de hecho sigue igual, o más violenta, tiene un nivel de impunidad sobre todo. Bueno, hay nuevas leyes, hay modificaciones. De hecho, el gobierno se mostró, ¿cómo se llama? Voy a decir complaciente, pero no disgustado, y que de una otra manera mirada, no con malo ojo, el tema de la detención por sospecha. Que lo planteó hace un par de días. Es un tema ver de cómo gente es capaz de mirar para el lado sin ningún problema. Así como, voy para el lado. Y aparte que muchos de ellos también fueron perseguidos por la dictadura, yo eso como que no me entraba en la cabeza. Bueno, hay gente que estuvo perseguida por la dictadura y hoy día están en el gobierno y son presidentes, po. Claro que sí. Y no toma, o sea, por lo menos yo hasta ahora no le he escuchado decir nada acerca de los presos políticos que están, ex presos políticos que están en huelga de hambre y que están movilizándose. Y como que nada, como que si ella nunca hubiese sido presa política, nunca hubiese sido torturada. Es que ella quizás no está enterada porque la gente que la cubre es muy mala, pero ella es buena. Y no lee el diario. Así que no, de haber dejado de leer los diarios después de lo que pasó con su hijo. Entonces, de ahí dijo, no leo nunca más porque después quizás con qué me entero. Y así que no tiene idea, po. Esa es la impresión que da. Prefiero no saber. Claro. Prefiero no saber que hubo pre-campaña. Bueno, dejar de ver o no hacerse cargo de ciertas cosas es una opción también. Sí. Uno apela a la coherencia, eso es el tema. Oye, ¿qué otros temas estamos viendo? Dijimos que íbamos a conversar un poco sobre lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, pero explicaba un poco lo que pasaba en Grecia y que tenía que ver básicamente con el tema de la asegurada, los seguros de la deuda. Uh-huh. Vi mucha gente, el otro día, a propósito de que hicimos durante esta semana explicaciones con eso, nos consultaba ciertas cosas, nos pidieron una columna, estamos en eso, pero estamos con mucha pega también. Y tratamos de explicarlo. Algunos han dicho que habían entendido bien lo que ocurría, pero había ciertas cosas, qué es lo que se jugaba y por qué la preocupación y cómo afectaba esto a la economía mundial y a la gente y todo lo demás. Bueno, resulta que cuando se emite deuda, se emite una deuda, uh-huh, por ejemplo, el país en deuda para poder tener cierta liquidez y salvar, pues, generalmente al sector privado. Hay aseguradoras de deuda. ¿Ya? De hecho, son estas grandes transnacionales y empresas que se dedican a asegurar deuda. ¿Qué es eso? En caso que no pague. Exactamente. En caso de no pago o en caso de que hay algún grado de problema, corren los seguros. Uh-huh. Bueno, el problema con el cese de pagos de Grecia, o que llegara a caer en default y que en definitiva determinado esas deudas no se paguen, es que entran a correr esos seguros. Y esa es la preocupación en definitiva que tiene la Comunidad Europea, el Banco Central Europeo en definitiva, porque los seguros son muchísimos. Uh-huh. Y eso generaría una corrida no menor, y eso genera preocupación en los mercados. Sí. Estamos hablando, es un gran medida de capital financiero que no existe propiamente tal. Y el tema es que Grecia, por ejemplo, allá había una empresa, el Hilton, que ya estaba volviendo al dracma. De hecho, hay fuentes que así lo aseguran, de que en Grecia ya se está ocupando el dracma nuevamente. Uh-huh. Que es la moneda propia. Uh-huh. Lo que generaría esta preocupación, recordemos que hubo un referéndum, la gente votó no a la propuesta de la troika compuesta, insisto, por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y los propios países, particularmente Alemania, que ha vivido todo un cuento respecto a eso. Bueno, resulta que a pesar del referéndum, la Unión Europea estuvo dispuesta a negociar. Obviamente también pasaron por otro lado, para explicarlo de manera súper simple, en el caso de Cipra hay una negociación y esa negociación implica también conceder ciertas cosas a la troika. De hecho, ayer ya se hablaba, y así lo anunciaron algunos medios especializados en el económico, que se había llegado a un acuerdo. O sea, Cipra estaba dispuesto a hacer concesiones, Cipra, el primer ministro griego. Ya. Cosa que veremos este fin de semana. El sábado se junta el Eurogrupo y veremos más básicamente, pero todo indica que no se va a dejar caer a Grecia, porque no le conviene tampoco a la Unión Europea por los efectos que generaría todo esto. Pero no es menor el hecho de que, por ejemplo, en Grecia se está ocupando el dracma. No es menor lo que está pasando con China, donde ha financiarizado, por así decirlo, su economía. Bien, eso es una palabra nueva, financiarizar. Sí. Que de una economía productiva propiamente tal, una economía, ha entrado muy fuerte al capital especulativo financiero, que es básicamente capital que no existe, pero existe. Mm. Es bien raro explicar esto. De hecho, por eso pararon sus operaciones en China. Sus operaciones en términos de bolsa, en términos bursátil, me refiero. Y eso genera un tema así como muy preocupante. China obviamente entró en una desaceleración hace bastante rato. A ver, para explicarlo bien en simple, esto de desacelerar o acelerar es una cosa bien antojadiza en términos de concepto. Es muy, muy. muy antojadiza en términos de concepto. Porque se plantea de como que el ideal es mantenerse a ese nivel y eso es imposible de hacer. O sea, nadie se mantiene creciendo un 12%, por ejemplo. Y nadie se mantiene subiendo a, perdón, creciendo a un 12% sin hacer pebre a otro país, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, se prevé una recesión a nivel mundial. Esto es un tema no nuevo, lo hemos conversado acá y hay antecedentes. Fue llamativo lo que ocurrió en la Bolsa de Nueva York. De eso, todo indica que pudo haber sido un ciberataque de China. De hecho, por lo menos algunos medios lo informan de esa manera. Aunque oficialmente se dice que no, que fue una falla técnica que todavía se está investigando. Uh-huh. Precisamente para paralizar lo que había ocurrido con el desplome chino. De hecho, se ha acusado formalmente, incluso oficialmente, de parte de la Casa Blanca, la Secretaría de Estado, a China de los ciberataques. Recordemos que China es uno de los acreedores de Estados Unidos. Tampoco es tan papa el cuento ahí. Pero Grecia, particularmente, es una pieza importante hoy día a nivel global. A propósito de cómo viene la mano, lo que puede ocurrir con otros países de la Comunidad Europea. Y en definitiva, en cómo se van contrayendo los mercados, que en definitiva se empiezan a regular después de la crisis del 2008. Entonces, acá lo que se ve, y eso también indica las decisiones que se están tomando hoy día a nivel gubernamental, la recesión se prevé hace bastante rato. Esto de salir a decir ya sin cesar, como que no quiere la cosa, pero ya instalando el tema de que mira, sabes que algunas reformas no se van a ver. Sabes que lo que ocurre es que, mira, no vamos a tener la plata que dijimos que íbamos a tener, por tanto los programas se van a resentir. Eso es cuando ya te empiezan a anunciar básicamente lo que viene. Siempre se dice de manera suave, y se viene diciendo hace bastante rato, la economía se está desacelerando, el IMASEC estaba bajo, 0,8 fue el último, si no me equivoco. Las proyecciones en términos de crecimiento bajaron tremendamente. De hecho, uno de los argumentos que dio Andrés Saldívar durante esta semana, a propósito de esta regular la reforma y hacer ciertas concesiones, precisamente que él había anunciado que venía esta desaceleración, y efectivamente está ocurriendo. Está ocurriendo. Pero, insisto, no ocurre solamente en Chile, ocurre en el mundo. Y ocurre en el mundo porque hay una economía que es global. Lo que afecta en un lado va a afectar inmediatamente en el otro. Hay una cosa preocupante con el desplome de China. Ustedes no sé si sabían, pero casi el 40% de nuestras exportaciones se están yendo a China. Por ejemplo, el 40% de lo que se saca de cobre y todo el tema va al mercado chino. ¡Qué fuerte! O sea, sin duda, o cualquier cambio y variación en la economía china afecta directamente a Chile. Y aparte que afecta al gran ingreso que tiene el Estado. De hecho, ya se calcula en cerca de 1.500 millones de dólares de pérdida a propósito de la baja del cobre. Es tan grave, es tan grave cuando un país es monoproductor como cuando un país tiene solamente... O uno de sus grandes compradores es uno solo. Porque si hay problemas en cualquiera de esos dos puntos, la economía se decae y se nota inmediatamente. Y es lo que le está pasando a Chile. Si, tal vez si fuese más amplio el mercado, y no habría sido tan fuerte lo que se resintió. Sí, qué lamentable. Bueno, la política de Chile no, en ese término económico no ha variado en 200 años. Es que el problema, claro, siendo monoproductor, pero el otro problema que hubo es que vieron de que China era la panacea, ahí se podía... Son 1.300 millones de habitantes, o sea, era todo factible. Y una economía que estaba creciendo. Pero llegó a su punto máximo y empezó a decaer. Y ellos tienen que velar por ellos mismos. Por lo tanto, el recorte no va a empezar adentro, donde también ha habido recorte, sino que a los que les venden. Uh-huh. Ay, Chilito. Sí, bueno, lo van a repetir, Chile se ha mantenido de la misma manera en política económica, su gran ingreso depende precisamente de la compra de la producción del cobre. El cobre ya ha venido bajando sistemáticamente el precio, y China es finalmente el que fija el precio, porque es el mayor comprador en el mundo de cobre. Ahora, durante un tiempo la venta de cobre estuvo tan alta, el precio del cobre estuvo tan alto, que coincidió con la bonanza china, por lo demás. Claro, obvio. Entonces sucede que en Chile estábamos bien comparado con el resto, uh-huh. Pero esto duró hasta que duró la bonanza en China. Uh-huh. Por eso China maneja como el gran comprador. Claro. Maneja el precio, pues, entonces pueden decidir fácilmente de bajar el precio del cobre. O no solo bajarlo, sino que no comprar la misma cantidad, comprar menos. O sea, bueno, así se maneja. Inmediatamente, claro, se resiente inmediatamente el... Y todo el tema de los precios funciona con estas leyes de la oferta y la demanda, pues, del mercado. Entonces así tú manipulas el mercado. Sí, en términos, entre comillas. Uh-huh. Porque el mercado obviamente intervino constante y reiteradamente. Uh-huh. Pero por eso, porque tenía el poder de intervenirlo. Eso, bueno, porque esta famosa mano invisible del mercado no es tal. De hecho, la crisis del 2008 en Estados Unidos, el Estado intervino. Uh-huh. Bueno, se recomienda no hacerlo. Todas las recetas dicen lo mismo. De hecho, es llamativo, las recetas del FMI han llevado al mundo al colapso probablemente mayor. Que eso tiene que ver con el principio del capitalismo en términos de su base de relación social, establece la acumulación como un principio sine qua non. Uh-huh. Por tanto, mientras muchos no tienen, unos pocos tienen, uh-huh. Y mucho. Es el principio del capitalismo, que se confunde o se disfraza de meritocracia, de que hay gente que fue más viva que otra, de que en definitiva lo que está en juego es que el mundo de los vivos y no de los muertos, pues. Por tanto, alguien se hizo más fortuna que el otro, aprovechándose obviamente del resto, pero eso es legítimo. O sea, y tú dices, bueno, claro, sí, que un porcentaje pequeño de la población mundial tenga casi más de la mitad del PIB de todo lo que produce el mundo, o más que eso, yo lo personal no lo veo como tan natural, al contrario, y eso es producto precisamente de estas intervenciones al mercado por parte de Estado, uh-huh. Y que en definitiva van configurando, insisto, esta dependencia completa al mercado, que en algún momento determinado va a colapsar. De hecho, ha demostrado ya síntomas respecto a eso. Uh-huh. Ahora, China y su compra de oro, y China y su desaceleración, la irrupción que tuvo China en un momento determinado, que benefició a Chile, bueno, no solamente porque uno de los primeros países contratado libre comercio con China, ojo, ni siquiera en el del continente, sino casi a nivel global, de las relaciones entre China y Chile han sido siempre muy buenas, marcan la tendencia, y no es ninguna novedad ni ninguna sorpresa de que va a haber resentimiento en términos económicos, porque China está bajando su tasa de crecimiento de forma abismante hace bastante rato. Sigue produciendo. De hecho, hoy día es un gran productor. O sea, sigue creciendo, pero no creciendo a la misma velocidad. No, hace bastante rato dejó de crecer a la misma velocidad que seguía. Ahora, China mejoró bastante su producción en cuanto a tecnología. Y porque en una época me acuerdo, eso es chino y nadie lo compraba, o lo compraban porque era barato, uh-huh. Pero la calidad lo sigue siendo, por lo era demás. Mala. En este momento ha mejorado bastante la calidad, sobre todo en automóviles y en tecnología computacional, la ha mejorado bastante. Eso es relativo. Y entonces, pero llega a ciertos sectores. Eso es relativo, porque tiene que ver con la apertura que hace China. Recordemos que antes no habían básicamente tratado el libre comercio con China a nivel global, porque China era un régimen comunista, un montón de sanciones. Mira lo que pasó en la Plaza Tiananmen, no se junten con los chinos, los denunciamos en los foros internacionales y todo el tema. Entonces, la verdad, el mercado prácticamente informal que tenía China, que esto es lo que Made in China, que se convirtió casi en una especie de estigma a la producción china, tiene que ver mucho con eso. Pero China aparece justo en el momento, bueno, casi esperando eso, en un momento preciso donde dice, ya, nosotros estamos produciendo esto y todo, queremos que nos compren. Ya, pero ofrecemos un mercado de 1.300 millones de personas. ¿Dónde firmamos? Sí, pues. Ese es el punto. Claro. Ese es el punto. Porque China se abre al mercado de un capitalismo. Porque China comunista tiene, qué sé yo, lo que tienen comunista otro. Nada. Lo que tiene comunista Gajardo. Puede ser, no sé si la comparación es tan al callo. Pero lo que tiene comunista el Partido Comunista. Es totalmente discutible eso. Porque China hace décadas que viene desarrollando una política completamente distinta, un capitalismo de Estado. Hoy día se pasa a un capitalismo salvaje. Y eso hace que en definitiva lo que ocurra con China es que empieza a hacer crecer su economía a un nivel de producción terrible. Se habla de la producción, pero no se habla de quiénes están produciendo y las condiciones laborales que tienen esas personas. Y que es tremenda. No se denuncia ante un derecho humano porque la verdad a los mercados no les interesa eso y a los estados no les interesa mientras estén ganando plata. Pero la fábrica, que obviamente salía mucho más barato armarla en China. Pongo un ejemplo. Beringer, que es una empresa de origen alemán, que hacen un montón de cosas de audio mucho más barata, que irrumpe en un momento determinado el mercado, no tiene filiales casi, o sea, no tiene fábricas en Alemania, tiene en China. Sí, por eso es más barato. Exactamente. La mano de obra es mucho más barata. Ese es el punto, esa es la diferencia, claro, que hay. Es lo que pasó con Corea del Sur en una época con varios países del Asia, en que la mano de obra era muy, muy barata, entonces hacía que los precios fueran mucho más bajos y ayudaba a que el mercado se le abriera. Sí, es cierto. A ver, lo que estoy tratando de decir con varios elementos es que es inevitable una recesión. Se ha evitado. Pero inevitable, porque de una u otra manera es casi cíclico dentro de la propia economía, pero además porque de lo que fue la crisis financiera del 2008 no se ha salido. Lo que hizo fue intervenirla y que otros pagaran el costo de eso, pero no, de hecho se resolvió el problema de una burbuja agrandando la burbuja. Aguantándola. En un momento tiene que reventarte, ¿verdad? Por eso fue toda una discusión de carácter político en Estados Unidos en el momento que el Estado intervino para salvar la situación. Uh-huh. Intervino. Totalmente contracorriente, insisto, a lo que se le recomienda al resto de los países. Que ellos mismos recomiendan al resto de los países. Que ellos mismos recomiendan al resto de los países. Por ejemplo, liberalizar los mercados, privatizar y un montón de cosas. Bajar los aranceles. Eso Estados Unidos no lo hace, por ejemplo. Porque es tonto hacerlo. Entonces, pero fue y salvó a los bancos. Sí. Aunque, claro, mantuvo la liquidez de los bancos. De hecho, pasó plata directamente el Estado. Valga la redundancia, en Estados Unidos. Para evitar la caída de los grandes. Ojo, no solamente el tema de los bancos, porque el problema acá son los seguros. Vuelvo a insistir en esto, el problema de todo esto en definitiva son los seguros, que son los que más facturan también por lo demás. Una deuda está el tema de seguro. Alguien tiene que responder en un momento terminado por el no pago. Alguien tiene que responder. ¿Quién responde eso? Y ahí es donde caen. De hecho, las que cayeron básicamente en 2008 fueron las aseguradoras, se fueron a la mierda. O sea, se revienta la burbuja de todo el problema que fue el crédito subprime y todo el tema, y se quedaron prácticamente desfinanciadas porque tuvieron que salir a pagar los seguros de eso. Claro, porque alguien tenía que pagar, y si estaban asegurados, las aseguradoras son las que tuvieron que poner el billete, y por lo tanto, si no estaban en condiciones de poder solventar, quebraron. Así que así y eso es lo que sucede. Así es la cosa. Y va a estar pendiente con todo este número. Bueno, de partida ya en Chile se habla de que la reforma y el programa de gobierno se va a ver resentido. Lo anunció, disculpa, Michelle Bachelet hoy día, en la mañana. Porque no cuentan con todo, con el presupuesto que tenían. Resultado. Es raro, porque esto lo venían diciendo en el verano. ¿Se acuerdan cuando salió ese Aguirre? Que probablemente no iban a tener la plata para la reforma educacional. Después dijeron, bueno, lo estamos estudiando, bueno, no están así. Chistoso. Pero bueno, así es la cosa. Y ayer misteriosamente se creó una comisión de productividad. Así fue nomás. No sé si fue ayer, fue antes de ayer, me parece. Sí, más o menos. Sí, fue antes de ayer. Pero bueno, así está la cosa, así está el mundo. Parte de lo que hemos estado revisando el día de hoy. Sigue el tema, insisto, de los profesores. Hoy día se va a saber cuándo va a ser la asamblea. Importante cosa. Hay un tema acá con respecto de que algunos dicen este es un nuevo proyecto, por tanto están diciendo no hay razón para el tema del paro, pero esto se va a ver en una asamblea nacional que hoy día se va a determinar la fecha. Y eso. El resto de los colegios ya están de vacaciones. Algunos. No se ha salido de vacaciones oficialmente esta semana, parece. Algunos, porque algunos siguen movilizados todo el tema. No están respetando el tema de las vacaciones porque no están respetando tampoco el pago de sueldo. Exacto. Ojo con eso. De hecho, los profesores dicen, ok, descuéntenos, pero nosotros lo vamos a recuperar clase. Por tanto, se puede perder el año. Ojo con eso. Ojo con eso. Pucha, ojalá no sé, por toda la fuerza ahí y el apoyo a los profes que siguen movilizados. Un llamado a los apoderados de los niños, que quizás sí están en una situación un poco desesperada, pero no más de la que están los mismos profes, que están exigiendo mejores condiciones para poder ejercer su labor, que es la educación de los niños. Entonces, apoyar nomás, pues. Ahí a todos los apoderados, apoyar a y los niños y jóvenes, apoyar a sus profesores. Así es. Y nuestro apoyo desde acá también. Exacto. Así es la cosa. Chicos, ¿para que se despidan? Ya. Ya, pues, nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana. Ha sido una semana muy agradable junto a ustedes. Seguir informándose, seguir apoyando, seguir movilizándose. Que la lucha es para largo. Así que eso, un abrazo grande y fuerza para todos. Yo por mi parte me despido. Espero de que este fin de semana no sea complicado, sobre todo para la gente más humilde, que tiene más precariedad en su vivienda. Un saludo para todos quienes nos escucharon y nos estamos encontrando nuevamente a través de estos micrófonos el día lunes a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido, nos reencontramos nosotros también el día lunes, donde les recordamos que empezamos a las 10. Hoy día vamos en la repetición después de Cerro a la Izquierda, que va a las 5 de la tarde. Se anuncia lluvia, tome los resguardos necesarios, dicen que viene fuerte y que se pueden haber incluso cortes de luz, porque esto afecta a la zona central, zona centro-sur del país, no solamente Santiago, para que entiendan. Por tanto, se puede ver afectado el sistema de interconexión interconectado central. Entonces, tomen los resguardos necesarios. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por seguir manteniendo al aire la radio. Tengo un bote afuera esperando. Y están arreglados los techos. Ay, qué